Renuévate con... Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Ya estoy al aire. Mira, dame conteo entonces por no matarlo. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy. Esto es Comicmanía a través de tu radio online.com.mx. El día de hoy vengo con mucha energía. Vengo con gran alegría por tantas cosas buenas que han sucedido. Pero antes de empezar. El gol del Chicharito, yo lo sé. ¿De qué estás hablando? Esto se llama Comicmanía. ¿No? La NFL. Peyton Manning. Ok, Pablo, es tu primera vez aquí. Que sea tu debut y no tu despedida también, por favor. ¿No? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y como podrán ver, desafortunadamente no es un soliloquio el día de hoy. Tenemos a la bellísima Lorna acompañándonos en el Soho Chat. Gracias por estar con nosotros. Hola. Ya saben, cualquier pregunta que quieran hacer a través de tu radio online.com.mx, ese es el Soho Chat. Y también lo pueden hacer todas sus preguntas a través de Twitter, que es @comicmaniamx. Lorna, ¿sí sabes hasta a qué hora recibí nuestra primera pregunta a través del Twitter? 8 de la mañana. A la 1 de la madrugada de ayer. Entonces, el día de hoy también tenemos a Bernardo Soto, porque no hay manera de librarnos de él. ¿Cómo estás? Saludos a los escuchas. Un placer que estés con nosotros. Y por primera vez, Pablo. Hola, soy Pablo de SDP aquí. Me invitó yo y desde hace un rato no había podido venir, pero pues ya por fin estamos acá. Ok, lo único que te voy a pedir es que no toques el micrófono, porque la última vez que alguien tocó el micrófono, Lorna lo corrió de la estación. Entonces, ya está bien. Está ya listo para ti. A ver, ¿a quién tenemos en el teléfono? Sí, bueno. Hola, Joey, ¿cómo estás? Más sexy que nunca, pero eso es otra historia. A ver, ¿con quién estamos hablando? Con razón no reconoces a tu gran amigo José Miguel Alba. Claro que sí, Lorna me acaba de indicar que el rating está empezando a bajar, entonces obviamente eres tú. ¿Cómo estás, mi querido José Miguel? ¿Qué me cuentas? No, ¿perdón? Estaba tan preocupado de que no llegabas que dije, alguien tiene que llegar a rescatar. gracias, compañero. Creo que es el momento de ir a levantar el rating. Sí, yo creo que sí. A ver, ¿qué nos quieres contar el día de hoy? No, de hecho, nada, era para molestar. Ya llegaste, ya no es necesaria mi presencia. Entonces, realmente nada más era para levantar el rating, pero... Era para tener conductor titular. Claro. Muchísimas gracias, mi querido José Miguel. Y estás a punto de ver, vas a ir al screening, te invitaron al screening de Gotham, ¿cierto? No, a ti no, verdadero, pero sí lo invitaron a José Miguel. ¿Pero no vale tampoco? Ah, qué lástima. Bueno, qué lástima. Te iba a decir que nos hablaras cuando vieras Gotham. Somos 100% Marvel. Te iba a decir que nos hablaras cuando vieras Gotham para que nos des tu visión. La más remota idea. Bernardo y yo vamos a ir a otras actividades de teatro. Nada que ver. Nosotros, como dice Bernardo, somos 100% Marvel. Me parece perfecto. Yo, afortunadamente... 100% cultura. Yo soy 50-50. Entonces, no pasa nada. Ok, va que va, mi querido José Miguel. Nos estamos viendo. Claro. Y alguien de Toluca nos está escuchando, si quieren ir, en el Centro Cultural Mexiquense tengo una exposición donde estoy exhibiendo, así como los cómics, también tenemos de repente nuestra afición por la lucha libre y lo saben, y de repente ahí tengo como 300 revistas, libros, máscaras, están exhibidas en el Centro Cultural Mexiquense por si quieren ir. Va que va. 30 de octubre en la biblioteca de allá de Toluca. Ay, ayer cumpleaños el santo. Exactamente, okay. Hay todo allá, desde ahí hay cómics, revistas, libros, todo, hasta máscaras y... Me parece perfecto. Vale, muchísimas gracias, mi querido José Miguel. Nos estamos viendo entonces. Estés muy bien y que disfruten el programa. Gracias. Bye. ¿Y sabes que, Lorna, estaba yo preocupadísimo? ¿Por qué? Por las canciones que iba a dedicar hoy, porque vamos a perder todo el rating, pero tenemos ya gracias. Pero ya gracias a José Miguel ya se perdió todo el rating de ahorita, entonces no tenemos que preocuparnos por el rating más adelante. Damas y caballeros, tengo canciones que dedicar el día de hoy, muy importantes. Claro. Muy importantes. Ahorita les contaré de qué se va a tratar, pero primero, como siempre, tengo que dar las gracias a las personas que trabajan y participan en este programa, aunque no estén con nosotros aquí día con día. Me refiero obviamente a Lioco y a la gente de La Covacha, lacovacha.net. Un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. También a los amigos de Comicorp, comicorp.blogspot.com, a la bellísima Píldora Atómica y Joe Pike de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, y también a nuestro buen amigo Azrael, que semana tras semana nos hace unos hermosísimos flyers para anunciar el programa. Quiero hacer una solicitud. ¿Qué pasó? Que se aviente uno de Star Wars. ¿En serio? Sí. Pero quieres igual que sea... Igual Comic Manía, pero en lugar de Batman, Batichica. Que sea de Star Wars, pero obviamente de los cómics de Star Wars. Obviamente, sí. Claro. Yo creo que sería lo correcto, porque esto es, aquí nos enfocamos en cómic. No en lucha libre. ¡Feliz cumpleaños, Santo! En el NFL o cualquier otra tontería de la que quieras hablar tú. Damas y caballeros, el día de hoy vamos a hablar de Gotham. Vamos a hablar de Agentes de S.H.I.E.L.D. Y también vamos a hablar de mi vida amorosa. Entonces todo se resolverá eso. Todo se resolverá en la primera media hora del día de hoy, ¿ok? Lorna obviamente estará preparada. Una papita. Aléjate de mí. Estoy a dieta, sin carbohidratos. Lorna, tú ya sabes bien que cuando empezamos a hablar de Gotham o de Agentes de S.H.I.E.L.D. hay mucha gente que no la ha visto, como supongo Pablo no la ha visto. Ninguna de las dos. Me parece perfecto. Entonces Lorna va a gritar spoilers. Obviamente. Spoilers, claro. Y le vamos a pedir a nuestro buen amigo Pablo que se salga de la estación en el momento que yo hable de esto. Pero está lloviendo. Nah, qué lástima, no, compañero. No, no. Entonces, spoilers vienen para ti. Espero que lo tomes con una gran sonrisa. No hay problema. Me parece perfecto. Entonces vamos a ver de qué quieres hablar primero, de mi vida amorosa, de Agents of S.H.I.E.L.D. o de Gotham. De cualquier cosa, pero menos tu vida amorosa. Yo sí quiero saber. Lorna quiere saber. Sí, pero ya no son las mermeladas Comic Manía. Ah, es lo que tú crees. ¿Retomaste? Ya regresamos con las mermeladas Comic Manía. Yo vi la serie de Gotham, ¿sí? Que me encantó. Uh-huh. Me encantó, por cierto. ¿Sí te gustó? Tiene graves problemas porque es el piloto. Y en el piloto, desafortunadamente, presentaron a demasiados personajes. Entonces no hubo tiempo de, en serio, indagar y explorar cada uno de los personajes, sus personalidades, su carácter. Esa fue la queja. Estaba leyendo algunos que comentaron que de repente sí está padre, pero esta parte en la que, oigan, todos sí. En el primer episodio es una ridiculez presentar a 15 personajes uno tras otro, no te da tiempo de, en serio, reconocer a nadie. Es casi como que aparece uno, pero es un piloto y hace alguna cosa para que sea como un señalamiento de neón que diga: este es el Riddler, este es Poison Ivy. No, por decir, aparece. Son los muy comunes ahorita trailers de personajes, ¿no? Casi. O sea, los 20 segundos que pones en Gotham. Claro. The Riddler. Por decir, véala, hay algunas personas que tienen mucha actividad durante el piloto, y algunos personajes que tienen menos actividad. Por decir, el Riddler tiene muy poco que hacer. Entonces, lo que tiene que hacer es inmediatamente que te quede claro que es el Riddler. Entonces, su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera de vestirse, y constantemente está diciendo acertijos. Mira, es para que la gente diga: ¡ah! ¡Ese es el Riddler! Mira, eso no pasaba en el Batman del 66 por el traje. No. Claro, el de verde con signos de interrogación. Pero es el acertijo. Pero recordarás que en Batman 66 no presentaron a 20 personajes de un jalón. No, y de hecho, no. En la película, cuando presentaron a los cuatro grandes villanos de Batman, obviamente ya había habido una temporada donde los conociste personalmente, individualmente, y después viste a los cuatro juntos. Pero aquí no se dieron ese tiempo porque querían... Se entusiasmaron demasiado. Pero dentro de ese entusiasmo hay cosas muy, muy buenas y cosas muy, muy rescatables. La cosa para mí más rescatable, creo que no va a sorprender a nadie, obviamente, es Bruce Wayne. Me encantó el actor que eligieron para Bruce Wayne. Es fantástico el niño. A su corta edad, ya es Batman. Y en el momento más importante... ¡Wow! ¡Qué feo, ¿no? No, sí. Hey, a su edad yo me hubiera gustado tener el talento para ser Batman. Déjame decirte, cuando mueren la familia... No estoy revelando nada. Cuando mueren los Wayne... ¡Spoilers! Lorna, se mueren los papás de Bruce Wayne. ¡Grita spoilers! Nunca sabes cuando alguien no sabe que los papás de Batman mueren. Nuevos lectores dicen así. No me digas que se murió. Se mueren los... Sí, temo romperte la ilusión, Lorna, pero sí, se mueren. Como en todas las películas y series de Batman, se mueren los papás. Entonces, en el momento que Bruce hace... Ya es un cliché, ya es una fórmula, ya es lo que siempre sucede en las veces que vemos a Batman. Se hinca, ve a la mamá, ve al papá o viceversa, y da un grito de total... Que lo gritaría ahorita, pero Lorna tiene las... ¡Shazam! ¡Shazam! ¿No? Ah, no grites... ¿Quieres que haga el grito? Porque lo puedo hacer, lo estuve practicando toda la tarde. Así, ve y dice: ¡Mamá! ¡Dad! ¡No! Y yo, ¡wow! A su corta edad, dar ese grito de total angustia, de total dolor. O sea, yo me paré y primero aplaudí, después lloré. Y dije: ¡wow! ¿No? ¡Qué increíble actor! ¡Qué magnífica serie! ¡Qué bonito momento! En ese momento tuve que pausar y dije: si Bruce Wayne no tomó esta gran tragedia como un obstáculo para continuar adelante, si se rehusó total y completamente a dejarse vencer por las circunstancias que lo rodearon, ¿quién soy yo para dejarme vencer? ¿Quién soy yo para tomar un no y dejarlo ahí. Uy, seguimos usando el hashtag. Oh, sí, claro, pero hay que cambiarlo porque te voy a decir qué sucedió. Dije, ¿sabes qué? Si Batman no permitió que las circunstancias lo mataran, yo tampoco. Huntress, no me he rendido. Exacto. Joy. Ay, qué bueno. Entonces, obviamente, hablé con Huntress y le volví a confesar mi necesidad de estar a su lado. De que en serio, esto es amor del bueno. ¿Y de nuevo te bateó? ¡No! Esta vez me va a dar una oportunidad, ¿ok? Pero obviamente está condicionada la oportunidad, ¿ok? Obviamente, ¿okay? Porque obviamente no vive aquí, entonces estamos muy lejos. Pero me pidió dos cosas. Primero, las canciones de hoy, en serio, la tienen que conmover. La tienen que derretir su corazón para que diga, sabe, te voy a considerar. Estás dentro de la lista. Entonces, ¿y son las de José José? ¡Cállate con José José! Son canciones de verdad. Son muy buenas, son muy lindas. Que la van a conmover. De Juan. Y le van a. Juanga, no. Ahí sí me batea doble. Toda su familia viene a batearme, pero con bates de verdad. No, seguramente no. Es algo de Cranberries. Lorna, por favor. Si quieres hacer un comercial para Yellow Skies. Voy a tocar el 25 de octubre otra vez. Me estás matando, gracias. Lorna, en serio. Estoy hablando de amor y tú estás hablando de tu banda. Aviéntate uno ya. ¿De dónde vienes de nuevo? ¿Dónde? Sí, ya, sí. Haz tu comercial. Por favor, claro. Ya. Da la página en la que trabajas. Bueno, a todos los interesados, cómics, videojuegos, cultura pop en general, entren a SDP Noticias, Diagonal Geek, y ahí pueden encontrar noticias de todo tipo, ciencia, artículos, etcétera. Llevándole etcétera, la cultura pop al segmento izquierda de okay. Mexicano. ¿No? ¿Se pueden callar? Por favor, estoy hablando de amor y ustedes me están metiendo tontería y media. Hay amor geek. Rigo sí. Es amor, son de Rigo. Rigo. ¿Te puedes callar? O sea, está escuchando el programa hoy. No quiero que sepas que está escuchando. Saludos. Saludos a la bellísima Juan. Pero una de las condiciones es, obviamente, que las canciones de hoy le derritan el corazón. Y la segunda me pidió que por favor cambiáramos el hashtag. Okay. Porque ella tiene muchísimos cosplays. ¿Okay? Es una chica que tiene muchos cosplays. Pero su cosplay favorito es el de Loki. A lo cual yo le dije que si es hashtag Loki, hazle caso a Joey, va a levantar muchas preguntas que no quiero contestar. Sí, no, esa no. Pues no. Afortunadamente me dijo que lo podemos cambiar a hashtag Lady Loki. Ah, bueno. Sí. Hazle caso a Joey. Entonces, sí. Sí, claro. Así sí. ¿Te gusta así o quieres que sea Lady Loki, Joey no se ha rendido? Sí, Lady Loki, Joey no se ha rendido. Me parece perfecto. Pues ya lo saben, damas y caballeros, a través de nuestro Twitter que es @comicmaniamx, hashtag Lady Loki, Joe no se ha rendido. Y nunca me rendiré. Así como Batman continúa hacia adelante, yo también. ¿Qué pasó, Bernardo? De lo que decías del joven Bruce Wayne. Sí. Es un buen actor, se ve sí. En este. O sea, ya nos olvidamos de vida romántica. En este primer piloto. En este momento. En un ratito más te pongo tu primera canción, entonces relájate. Vamos a tener que retomar porque si no la gente en serio sí se va a desconectar. Sí. Ahorita regresamos contigo, mi vida. ¿Regresó? Pero. Sí. ¿Será un desperdicio de actor? No, puede estar en cada capítulo. Te voy a decir esto, te voy a decir lo que me encantó. La serie, al igual que Batman Year One, ¿ya leíste Year One? Sí. Me parece perfecto. Al igual que Batman Year One, se divide la atención en dos personajes. Dos personajes cargan toda la serie. Sí. En el cómic y también aquí. Uh-huh. Jim Gordon y Bruce Wayne. Pero un joven Bruce Wayne, no un niño Bruce Wayne. Pero de todas maneras, aunque no lo usen todo el tiempo, las cosas que vimos con él, y se nota... Que después de que vieron algunas de sus actuaciones, dijeron, ¿sabes qué? No podemos despreciar a este niño y nomás mostrar el asesinato de sus padres y dejarlo ahí. Ahí te van las cosas que amé de Bruce Wayne, que curiosamente son todas sus escenas. Primero, la muerte, que está divino. Porque además lo ves jugando con su papá y es un niño con miedos, es un niño normal, es un niño como cualquiera de esa edad, que son como unos 12 años. Y el papá es el que está llevando la batuta. En el momento que el papá muere y le apunta la pistola y Bruce Wayne vive, da ese grito, ya deja de ser un niño y poquito a poquito se van modificando sus acciones. Cuando está sentado, pensando y llorando en la muerte de sus padres, se le acerca a Jim Gordon para hablar con él. Y lo que más me encantó es cuando le dice, ¿quién fue el asesino? Si a mí me hubiera sucedido esto a esa edad, te juro, yo no sabría qué decir. Pero ¿qué dice Bruce Wayne? Era alto, tenía una gorra, se tapaba la cara y además sus zapatos eran brillosos. Ese nivel de cuidado en los detalles. Pero tú porque, es Batman. Tú porque vives aquí en la Ciudad de México. No, se supone que es cuidado de detalles. Se supone que en Estados Unidos se les enseña así a los niños. Ah, qué bueno. A que tengan una idea de, oye, si es un coche. Pero recuerda, pero recuerda que Batman o Bruce Wayne está viviendo una vida privilegiada. Sí. Jamás imaginó que eso le iba a suceder. Y te juro que no creo que nadie en su escuela, ¿cómo se llama? Privada. Le han dado esa plática porque obviamente tienen un chofer, ¿no? O sea, a mí lo que me gustó fue ese nivel de detalle que nos habla de Batman. Obsesión. Más adelante viene cuando está... Spoilers, Lord, por favor. Cuando, spoilers. Cuando está en el velorio, cuando en la tumba de sus padres, él está llorando. Porque todavía, al igual que en los cómics, este cómic, y les voy a dar la referencia, es Untold Legend of the Batman. Hay un momento, hay una escena donde el joven Bruce Wayne, el niño Bruce Wayne, está llorando en la tumba de sus padres y jura atrapar al asesino, jura justicia, no venganza, y dice, haré una guerra contra la injusticia el resto de mi vida, porque nunca permitiré que nada, que lo que le pasó a ustedes le pase a nadie más. Y está llorando, y la narración de Batman Bruno Díaz dice, fue la última vez que lloré. Y él, porque ya se permitió sentimientos y emociones, y después dijo, ya no más, ya no hay sentimientos, ya no hay emociones, ya solo hay una idea, y la idea es destruir la injusticia y el crimen para el resto de mi vida. Entonces esa escena me encantó, porque todavía está llorando el niño, pero cuando le dicen que atraparon al asesino, dije, o mataron al asesino, dije, está bien. Más adelante, y esto, perdón, tápate los oídos, y todos los, pues, un gran spoiler, gigantesco spoiler, llega Jim Gordon a la mansión Díaz para darle una noticia. No voy a decir qué noticia hasta que después vean ustedes el capítulo. Y Bruce Wayne, esto ya lo vieron en los avances, está en el techo caminando en, ¿cómo se llamaría esto? La cornisa. Y Jim Gordon cree que se va a suicidar de dolor. Uh-huh. Entra y le empieza a platicar con él y dice, ¿qué estabas haciendo ahí? Y lo dice con... El texto que dice es tan Batman, y lo dice con casi la voz de Batman. Está a un paso de tener la voz de Christian Bale, este niño. Dice, estaba conquistando el miedo. Y ese es Batman. Porque él sabe que se tiene que enfrentar a sus propios miedos, vencerlos todos y cada uno, antes de enfrentarse a los villanos de Ciudad Gótica. Y cuando lo dice, así, conquering fear. Es como que es un dato. Y Jim Gordon dice, no, es que el miedo se necesita, el miedo es necesario. Y Alfred le dice, ya se lo dije. Y nomás voltea, y Bruce lo voltea a ver así como que, no me interesa lo que digas, viejo, y tú tampoco, porque yo voy a conquistar el miedo, porque yo ahorita soy Batman. Entonces le revela a Jim Gordon que no pudieron atrapar al asesino de sus padres. Le dice, no importa, lo quiero volver otra vez, lo quiero volver a ver. Y dije yo, no, wow, sí, ese es Batman. Entonces digo, yo entiendo a qué te refieres, que puede ser que lo desperdicien mucho y no le dan mucho juego aquí en el piloto, y no se lo deben de dar. Pero me encanta que mínimo tienen un buen elenco, y con ese buen elenco pueden trabajar. Jim Gordon, que es un actor tan X, porque yo lo vi en The O.C., que era la peor serie que jamás existió en el planeta. Pero tenía el mejor intro, O.C. Ryan Atwood. Sí, tenía muy buen intro. Pero la cosa es que él era muy X ahí en esta serie, pero curiosamente acá trabaja muy, muy, muy bien. Tú ves a un policía que quiere hacer el bien, ves un policía que está listo para dar su vida por la ciudad, y más que nada dar su vida por la mujer que ama, Barbara Keane. Y a pesar de que esta mujer tiene varios secretos, o sea, me encantó la presentación de esos dos personajes, y ellos dos cargan la serie, porque los demás actores fluctúan muchísimo. Este primer capítulo, yo el principal miedo que tengo de Gotham, dime, es que se trate mucho de un niño Bruce Wayne, sí, que según yo no debe, bueno, no tanto de que, o sea, que lo veamos a él entrenando, sí, preparándose, no me molesta, sí, pero que de repente esté muy involucrado con el elemento criminal. Tengo miedo. Yo esperaría que él nomás aparezca en pocos episodios. Algo que no me gustó, pero entiendo por qué lo hicieron. Lorna, gigantesco spoiler. ¡Spoiler! Tápate los oídos. Gatúbela está presente en el asesinato de los Wayne. Ella lo ve todo. No me gustó cuando lo vi, pero me puse a pensar y entendí por qué lo hicieron para la serie. Para hacer un lazo entre esos personajes. Y que además es chavita, ¿no? O sea, es creo que la más cercana a Bruce Wayne del elenco. Y no solo ella y Poison Ivy. Pero lo curioso es que la chica que hizo el casting es genial. La chica que hace de Catwoman, sus movimientos son muy de gato o de Spider-Man, como lo quieras ver. Su traje es muy bonito. No digas movimientos de Spider-Man porque se molestan en Estados Unidos. Esas poses no son sexismo. Ah, claro, sí, cierto. Sí. En ningún momento le vemos el trasero a esta niña. En ningún momento. Entonces es muy bueno. Pero su primera acción de ella, cuando la ves como ladrona, funciona muy bien. Y cuando ves que ella ve el dolor que sufre Bruce Wayne, ella siente un lazo porque ella también ha sufrido. Entonces, sin ese lazo, ella no tendría nada que ver con este niño rico, privilegiado. Pero ya vio el dolor. Entonces, ya ella comparte algo con él. Entonces, eso me gusta porque funciona para la serie. No funcionaría para los cómics. Para los cómics no es necesario. No. Porque vemos las inicias de los padres de Bruce Wayne y después ya creció y todo eso. Eso, importante. Ajá. Sí. Es una serie. Es una nueva versión del personaje, sí. De los personajes. No Batman, nos vayamos a poner intensos que con... Es como el cómic. Es Batman Tierra 15. Ajá. O sea, no tiene nada que ver... No tiene nada que ver con la película de Burton, no tiene nada que ver con la película de Schumacher, no tiene nada que ver con las películas de las brillantes películas de Christopher Nolan, no digas nada, no tiene nada que ver con la serie animada. Es una nueva reinterpretación que se nutre de otras del cómic, de otras interpretaciones de Batman. Claro, claro. Vamos a verla con esos ojos frescos y no nos vayamos a tiraron la casa por la ventana. Porque visualmente es preciosa. Sí. Visualmente es hermosa. Sí, estás viendo Ciudad Gótica. Está, sí. Y mucho es real y la otra parte es totalmente... ¿Dónde filman? En Nueva York. Mm. Y ¿en Nueva York? Van a estar en la Comic-Con de Nueva York y yo los voy además, a ver. Además, carísimo la locación. Pero vale la pena porque la ciudad se ve increíble y todo lo que no pueden hacer... Eso no diría el alcalde de Nueva York. A ver, ¿cómo? La ciudad se ve increíble y todo lo que no pueden hacer en los sets lo crean en CGI y es un CGI que ayuda a que la serie se vea más espectacular. A que Nueva York se vea peor. Se vea más fea. Hay momentitos muy bonitos, por decir, cómo resuelven lo del pingüino y cómo lo que hacen con el pingüino de su caminada, lo resuelven bastante bien. Algunos actores están actuando muy bien en tono, que creo que son los buenos. Bruce Wayne tiene una buena actuación, Jim Gordon también. Harvey Bullock está actuando en tono. Fish Mooney, poquito exagerado el personaje, al igual que el pingüino, pero al pingüino le queda mejor. Montoya y ¿cómo se llama? Crispus Allen, me gustó también su trabajo, bastante lindo. Aparecen poquito, pero por ejemplo, yo quiero verlos mucho a ellos contra el elemento criminal. Me gustaría que le den uno o dos episodios a solo ellos, a Montoya y a Crispus Allen. Entonces creo que pueden sacar muchas cosas. Me gustaría ver más del acertijo. El problema fue que en este momento, en este primer episodio, metieron tanta información. Que yo creo que eso es lo que alejó a mucha gente, porque de hecho la gente de Comics Alliance, que cada vez los odio un poquito más, porque su único interés aparentemente es que la Liga de la Justicia sea compuesto solo de mujeres, que los hombres en los cómics se vistan con el traje de la Mujer Maravilla para que vean qué incómodo es. Sí. O sea, no entienden el concepto de que es una fantasía y que el traje de la Mujer Maravilla es muy bonito. Oye, pero esta les debe de encantar porque la villana es negra. No, porque por eso quieren más negros y más mujeres. O sea, que les gustaría que todo el elenco, que no fuera Bruce. Les gustaría que Batman fuera mujer. O sea, la gente con mujer afroamericana. Están felices porque va a salir Powers. Y dos de los personajes blancos son mujeres afroamericanas. Y es así como que, en serio, jóvenes. Es un mundo de fantasía. Dejen de tratar de meter la realidad al mundo de fantasía y dejen de tratar de que cuando hagan las adaptaciones, todos sean de minorías. O sea, ya relájense, por todos los santos. Ya la esclavitud fue hace 500 años, ya todos nos olvidamos de ella. Bueno, al menos yo. Pero no hablemos de eso. Gotham me gustó, tiene problemas, no es perfecta, pero creo que todos los problemas se pueden ir resolviendo poquito a poquito. No como Agents of S.H.I.E.L.D., que empezó tan, tan mal y a través de toda la temporada nunca se mejoró. Dato curioso, vi el primer episodio de la segunda temporada. ¿Ya lo viste? No. Ok, Lorna, por favor. ¿Spoilers? ¿Spoilers? Gracias. ¿Spoilers? Me gustó muchísimo este primer episodio. Me gustó mucho. ¿Ya lo viste, verdad? No. Me gustó muchísimo. O sea, no es un gran episodio, pero mínimo pasan cosas. Cosas suceden. Hay acción, hay aventura, hay misterio. Sí, claro, están robando un poquito del Silencio de los Inocentes. Están robando un poquito de la película de Capitán América. Que lo hacen. No digo que esté mal, es súper obvio, pero está bien logrado, porque el personaje que interpreta a Hannibal Lecter es Grant. Lo capturaron y él va a ser la fuente de información para decirle los movimientos de Hydra. Pero no saben si en serio se está volviendo bueno o nomás lo está haciendo como otra manera de infiltrar. Sky ya no es un idiota, damisela en peligro, ya actúa, ya la están entrenando, o sea, ya se mueve, ya está poniéndose un poquito más dura. Me encantó lo que hicieron con Fitz, finalmente hicieron algo interesante con esos dos idiotas que odié, Fitz y Simmons, los odié, la primera temporada. Es que no te llevas con los nerds. No. Yo, desde que te transformaste has negado a tu gremio. Un fenotipo clásico. Exacto. Curiosamente, perdón, Lorna, por favor. Spoilers. Gracias. Me gusta cómo siempre lo haces con un tono diferente. Está divino, güey. Claro. Spoilers. Las clases de actuación, las clases de actuación y doblaje te están quedando muy, muy, muy bien. Claro, claro. Se nota que tu maestro es un excelente maestro. Sí, de hecho estoy aquí un poquito entretenida porque estoy borrando y borrando a todos los trolls. Dales un aplauso a los trolls. Un fuerte aplauso a los trolls. Porque déjame decir una cosa. ¿Sabes por qué no estoy preocupado cuando pongamos las canciones para la bellísima Lady Loki? No estoy nada preocupado porque todos los escuchas se van a ir cuando escuchan las canciones, porque normalmente es lo que hacen, pero todos los troles se van a quedar para burlarse de las canciones. Entonces eso me agrada, de saber que el rating se va a mantener. Gracias a mis amigos los troles, un fuerte aplauso a todos ustedes. Sí. Son los Comic Mania troles. Entonces me caen muy bien todos y cada uno de ustedes. Pueden usar ese hashtag. Un saludo a nuestros troles. Pero bueno, como estaba diciendo, me gustó mucho el episodio. Está muy bien hecho, los efectos especiales han mejorado. Las escenas de acción están medio 2-3, porque hay un momento donde Cena, Warrior Princess, se enfrenta contra el Absorbing Man y parece que están haciendo un ballet torpe, así como un ballet de niños con síndrome de Down. No, bueno, pero las coreografías a veces está muy chafa. Esa pelea está súper chafa, pero más adelante hay otros momentos con carros y que se voltean y todo eso. Y dije, muy bien logrados. Pero lo mejor de todo, lo mejor del episodio son los primeros 3 minutos 40 segundos, donde vemos trabajar a la agente Peggy Carter y a los Howling Commandos enfrentándose a Hydra en el pasado, en 1945. Esa escena, que es una escena cortita, dices tú, no. ¿Por qué no? Olvídense de los tiempos modernos. No me interesan tiempos modernos. Quiero ver esto. Pero ya viene su 40. Serie. Ya viene su serie y su serie va a estar fenomenal. De hecho, lo que más emociona su serie es que retoman a ese equipo que vimos en Capitán América. Algunos de los actores no van a regresar. No, pero los personajes. Con Dum Dum Dugan, ya estoy. Sí. Porque además el actor está vestido como Dum Dum Dugan, así tal cual como lo vimos en el Capitán América. Y lo padre es que tenemos a Agent Carter funcionando como la Nick Fury y él funcionando como Dum Dum Dugan, el que cuestiona, el que pregunta, el brazo derecho. Y lo curioso es que no es un misógino y está listo para tomar órdenes de Peggy Carter, porque ella ya se presentó. ¿Cuánto crees? ¿Tú qué dices que Agentes de S.H.I.E.L.D. es mala? Mala. Esta especial es muy buena. Cada vez que empiece a caer el rating, ¿quién crees que va a ser el primer personaje invitado? Agent Carter. Sí. Dum Dum Dugan. ¿Tú crees? Viejo, mira, yo le voy a decir una cosa. Agent Carter. A mitad de temporada, sí. O sea, el freno de diciembre, según yo, es un crossover entre las dos. Pues mira, yo espero que sí. Me encanta Peggy Carter. Creo que la actriz es preciosa. Es muy buena actriz y me encanta que tiene un cuerpo muy de mujer, o sea, un cuerpo muy curvilíneo. Y la ves en acción y tiene su cuerpo curvilíneo, vestida con falda y con tacones y está entrando en acción. Es como parecido a los de Comics Alliance. ¿Ven? Puede ser sexy, puede ser muy femenina y además puede ser un héroe fuerte de acción. Entonces, fuerte. Sí, dejen de chillar de que una mujer no pueda usar falda y entrar en acción, o sea, y que no puede usar tacones en tacones. Acción. Ella usó tacones en toda la película del Capitán América y la mujer, literalmente, perdón por el insulto, pateaba traseros. O sea, esa magnífica Peggy Carter. Me encantó. Este primer episodio es prometedor. Creo que empezaron muy bien la temporada. Lo que le pase a Lucy Lawless me gustó. No me encanta que van a presentar a Adrian Palicki como Mockingbird. Ya vimos la primera imagen con ella. Y le tiñeron el cabello de negro cuando ella en los cómics. No me parece nada. No me parece nada. En los cómics ella es rubia. En la vida real ella es rubia. ¿Para qué le ¿Cuál fue la decisión? Yo creo que lo que van a hacer, recuerda que Mockingbird, ante nada, es una espía. ¿No? Que regresa después como rubia. Y además, exacto. Y además ella puede estar haciendo un momento de contraespionaje. O sea, está trabajando para la agente Coulson, infiltrando a Hydra y se puso la peluca. Se me hace muy ridículo que ese sea su disfraz. Pero bueno, todos sabemos, gracias a la Mole, Comic Con, que cuando yo me pongo una peluca y un antifaz, nadie me reconoce. Porque Sexy Nightwing, déjame decirles, regresa a la Mole. Ayer tuve mi primera junta. Gracias. Ayer tuve mi primera junta con Elías. Un fuerte saludo a Elías Ortiz, que es uno de los organizadores de la Mole, y también con Everardo Ferrer. Ya estuvimos hablando de algunas de las cosas. Ya pedí permiso. Y damas y caballeros, Sexy Nightwing y el debut de Sexy Green Lantern va a ser en la Mole en noviembre. Entonces estén muy atentos. Estén muy, muy, muy atentos. Espero que lo disfruten. Ya veo que estamos a punto de acercarnos a nuestro primer corte musical. Lorna, ¿tienes la canción lista? Hemos hablado de que hay que ver Gotham. Hay que ver a Agentes of S.H.I.E.L.D. Capítulo. Es bueno. Bueno, es bastante divertido. Gotham estrena en Warner el siguiente lunes. El lunes que entra, el 29 a las 9, creo. Sí. Exacto. ¿Y Agentes of S.H.I.E.L.D.? ¿Todavía no sabes? No, todavía no sé. A finales de... Pues qué lástima. Y sabes qué, curiosamente, hasta el personaje de Eric Kenning, Peyton Oswald, que lo detesto. Lo detesto, en serio, porque hizo una película con Charlize Theron llamada Young Adult. Y esa cerdez de hombre se atreve a besar a Charlize Theron. Y dije, no, lo odio. me gustó mucho su trabajo aquí, como Eric Canning, porque como le dan un poquito que hacer, pero no le dan el episodio, entonces me gustó bastante. Entonces yo creo que tiene muchas posibilidades de mejorar. El personaje de Trip, que fue presentado la temporada pasada, el agente negro, que ya es como que el agente de acción, que está con ellos, está bastante bien. O sea, creo que la serie tiene... ¿Incluyentes? ¿Qué incluyentes? Sí. Hay mujeres. Hay mujeres negros. Hay una maja, la mujer asiática. Hay fuente de los 40. Entonces, por eso es que... y curiosamente, Comics Alliance se sigue quejando de ellos. Pero bueno. Entonces, lo que les quiero decir es, vean el primer episodio, den una oportunidad. De hecho, nuestro buen amigo José Nieto, no sé dónde encontró esta información, yo no me preocupé por encontrarla, pero me estuvo pasando todos los ratings y me dijo que Gotham quedó en segundo lugar detrás de Big Bang Theory, que no sé por qué la gente lo sigue viendo, pero bueno. ¿Qué? Relájate. No, cuando los escritores escriben mal el juramento de los Linternas Verdes, ya me perdieron. Entonces resulta que tuvieron como 14 millones de televidentes la temporada, el estreno de temporada de Big Bang Theory, y tuvo 8 millones de televidentes Gotham. Entonces, obviamente quedaron en segundo lugar, pero vi en un anuncio en Newsarama que estaban felices Fox con 8 millones, o sea que creyeron que fue una muy muy buena, muy buen inicio. Curiosamente, quedó en tercer lugar Agentes de S.H.I.E.L.D. con como 5 millones, así, pero por mucho cayó en tercer lugar, y NCIS Nueva Orleans tuvo más televidentes a pesar de que era una serie nueva. Nomás por el nombre de NCIS. Y yo no entiendo cómo sigue la gente viendo los... ¿Cuáles? CSI. Es NCIS. Entonces, cualquiera de esos programas es tan malo. Pues lo que pasa es que son igualitos. Y son intercambiables. Son muy intercambiables. Pero son tan malos. O sea, son divertidos. No, esos sí son malos porque entran al cuarto, la pared llena de sangre, y el detective protagonista se acerca con ojo clínico y dice... Creo que aquí hay algo. No, bueno, ¿qué crees? Por eso es que Gotham, los próximos episodios van a ser similares. Y curiosamente, no, y Batman es Batman. Batman se lo pasas. Lo que sí me gustó fue que todo ese tipo de manera de filmar de NCIS y de CSI, que hacen los acercamientos y vemos a través de los cadáveres y todo eso. Me gusta mucho cuando hacen eso. Es un bonito momento de efectos especiales. Curiosamente, vi la miniserie de Houdini con Adrian Brody, uno de mis actores favoritos. Sí. Y yo adoro a Harry Houdini porque yo de niño quería ser mago. Pero cuando empecé a descubrir que para ser mago tenías que descubrir los secretos de ser mago, me dejó de gustar. Porque digo, qué aburrido saberte los secretos, ¿no? Entonces resulta que vi la miniserie de Harry Houdini, son dos partes. Y hicieron mucho eso. Cada vez que él se dislocaba un brazo o que está el close-up y rayos X. Eso sí le reconozco. ¿Cuál fue la primera? CSI Las Vegas, ¿no? CSI, así. Bueno, Las Vegas. Que de repente hizo esa escuela y pulularon en todos lados. Creo que los únicos que no lo hacen es La Ley y el Orden. Pero es otra cosa. Leyes y el Orden se define solito. Dios gracias. Pero me gustó que lo hicieron aquí en la miniserie de Houdini, porque he visto tantas miniseries o películas con Houdini que me gustó que le dieron un giro diferente. Creo que ahorita hay dos. Veanla. La de Adrian Brody es muy buena. Y hay otra, creo. Y bueno, ya creo que ya es tiempo de irnos a nuestro primer corte musical. Regresando del corte musical, relájense, no hay más spoilers. Vamos a ver qué nos... Bueno, de Star Wars Rebels si quieren. Ah, ok, adelante. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y vamos a regalar la mochila de jugos. ¿Regalamos la mochila de jugos de Nutriza? Sonrisa natural. Es lo que dije. Ay, Dios. Editemos eso, por favor. De Sonrisa Natural. Vamos otra vez, regresando del corte. Si nos escuchan de Nutriza, nos pueden regalar pases por el lado. Una mochila. Ok, pero bueno, vamos a ir con el corte musical. Regresamos, vamos a hablar de cómics, vamos a resolver todas sus dudas en el Soho Chat y sus dudas en el Twitter, que como les recuerdo es @comicmaniamx, y Pablo está aquí para verificar que mi uso de Wikipedia será mínimo. ¿Cierto? Cierto. En el momento que yo saque Wikipedia, tu trabajo, así como Lorna te gritaba spoilers, ¿tú tienes que gritar? Wikipedia. Pensé que te iba a dar un manazo. Sí, yo pensé que tenía que golpear, pero bueno. Damas y caballeros, esta canción va dedicada con muchísimo amor a mi Lady Loki, que estoy seguro que nos está escuchando. Nos vamos a este corte musical y regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. ¿Cuál es nuestro hashtag, mi querido Bernardo? Lady Loki Joy no se ha rendido. Gracias. Ahorita regresamos, no se vayan a ninguna parte. Stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a las mermeladas de Comic Manía. De nuevo. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esa bellísima canción fue dedicada a esta niña que tanto quiero. Su nombre es Lady Loki. Espero que en serio le haya conmovido el corazón. Espero que nos esté escuchando en este momento. Te mando un fuerte abrazo, un gran beso, mi vida. Y obviamente lo que te quiero decir es que viene otra canción. Y si tú crees que esta es melosa, espérense a la próxima. Lorna, ¿cómo estamos en rating? ¿Qué tanto bajamos de rating? ¿Un 25%? ¿Un 30%? No, te quedaste. ¡Gracias a los troles! Los, te digo, los troles son sí, la onda. Sí. El día de hoy nos acompaña nuestro buen amigo Pablo. Pablo Harris, ¿cierto? Sí. Espero que nadie no te estén troleando a ti también en este momento. Ya que dije tu nombre al aire. La no hay problema, Lorna, no hay problema. La bellísima Lorna. Y obviamente, desafortunadamente, como todos los miércoles, me acompaña mi buen amigo, mi más grande enemigo. Su nombre es Bernardo Soto. Lorna. Ah, ya le iba a dar su aplauso. ¿Tenías una mermelada cómica que nos quieres dar? Sí, sí, aquí la tengo. Es más, déjame poner la canción otra vez de fondo para que... para que pegue más. Para que pegue más, por supuesto. Claro, adelante. Comic Manía uniendo corazones. Bueno, Chuy nos dice: regresan las mermeladas Comic Manía. Hoy me siento con suerte como tú, Joy. Por favor, mándale saludos a mi crush, Emma María. Nada más voy a decir eso para no... ¿Sí? ¿Emma María? Emma María. Que vive en Hidalgo. Te quiero, niña. No me sale. Mejor tu gruñe, por favor. Ana María, por favor, hazle caso a este hombre. O sea, no lo batees porque es la cosa más horrible que te puede suceder. Y no, todo. Y si lo bateas, háblanos y pues, ya sea en vivo. Exacto, exacto. Claro. Y déjame decirte una cosa. No todo el mundo es tan fuerte como Bruce Wayne y yo, que no tomamos un no. Y continuamos adelante. A ver, ya ahorita ya vamos a poner las mermeladas a un lado. Porque si no empezamos a hablar de cómics, este programa va a tener que cambiar el nombre. A ver, Lorna, por favor. Rodrigo Díaz Paz. Un fuerte saludo a mi buen amigo Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod. Nos dice: me perdí la primera parte del programa. O sea, no te perdiste de nada. De nada. Dice: no he podido ver ningún capítulo, pero ya los estoy sintonizando a todo volumen. Me parece perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Rodrigo MacLeod. En 2 semanas estamos en Nueva York. Espero que estés preparado para el Extreme Joy Moisés Experience, porque no solo es la Nueva York Comic Con, pero además tienes que convivir conmigo. Entonces está cañón. ¿Sabes qué? Curiosamente te garantizo que Rodrigo va a decir: ah, ahorita regreso, y se va a ir al disque al baño en la Comic Con. Y por 7 horas no me puede contar. Eso, te va a estar hasta el final. Eso va a ser su break. Me perdí. Nos vemos en el hotel. Llego al hotel. Rodrigo, estoy muy cansado, voy a dormir. Creo que lo voy a ver, nomás lo voy a ver en el avión y cuando nos regresemos a México. ¿Cómo estás? Bueno. A ver. Ángel Kitay nos dice: hola, Lornita, un gusto poder escuchar otro miércoles de Comic Manía. Sí. Saludos a mi buen super Carlos Joy Moisés. Gracias. A Bernardo. Saludos. Estoy seguro que comentarás qué tan bueno está el piloto de Gotham. Ya estuvo. A mi parecer empezó excelente. Bien. Ben McKenzie interpreta un muy honesto y formidable Jim Gordon. Uh-huh. Bueno, ahora sí mi pregunta. Vi un TP de la JLA de John Byrne y Chris Claremont. No. ¿Se llama The Tenth Circle? No. No, ¿podrías decirme qué tan bueno o malo es? Gracias, nos vamos a ver el sábado en Fantástico. Bueno, ahí nos vemos, sí, porque no sé si saben, en Fantástico tenemos una plática acerca de Future's End. No sé si muchos de ustedes lo estén leyendo o no. Yo sí, desafortunadamente lo estoy leyendo. Están jugando con nuestros sentimientos, con muy, el final. Sí, pero ¿sabes qué es lo curioso? Según yo descubrí, aparentemente hubo una plática de Future's End en el Comicastle de Satélite hace 2 semanas. Y ahora lo estamos así como que repitiendo. Y digo que la gente va a decir un momento déjà vu. Pero bueno, yo no soy el que elige los temas. Lo eligen las personas de Fantástico. Mi trabajo no es opinar o quejarme. Mi trabajo es hacer una buena plática. Esperemos que lo logre esta vez. Obviamente llevaré imágenes y todo eso. Y hablaremos largo y tendido acerca de Future's End. Los espero en Fantástico. Félix Cuevas 835. En cerquita del metro Zapata. De la línea 12. Gracias. De 4 a 6. Ahí nos conocimos, de hecho, Pablo. Sí, ¿verdad? Sí, ahí lo tuve una vez. Pon una canción de las que trajo yo. De enamorar ese momento. No, que ya se habían acabado las mermeladas. Pablo y yo compartimos un momento. Pero no hablemos de eso. Hablemos de José Ángel Kitay y sus preguntas. Lo que tú mencionas de la JLA de John Byrne y Chris Claremont, la palabra bueno no puede ser utilizado en referencia a esa estúpida historia. No es un sinónimo. De ni una de las maneras. Es un antónimo. O sea, es totalmente lo opuesto. Es una asquerosidad la historia. Está mal dibujada. Está mal justificada. Está mal escrita. Están mal caracterizados los personajes. O sea, no hay nada que te pueda recomendar. Curiosamente, José Ángel Guitay hace siglos me pidió saber acerca de un cómic llamado Superman Batman, la búsqueda de la kriptonita, The Search for Kryptonite. Y le dije, ¿sabes qué? Déjame tratar de encontrarlo y lo leeré. No tuve mucho tiempo para leer toda la historia, pero sí leí el primer capítulo, el número 44 de Superman Batman, y me encantó. El arte está muy bonito, de Shane Davis, la historia de Mike Green, creo que es alguien que se encarga de trabajar también en televisión, no recuerdo qué serie ha hecho, pero trabaja en televisión. Me encantó este primer número. Lo primero que vemos, y es como que muy, muy tópico, esta primera imagen que vemos, a pesar de que fue un cómic que se hizo hace muchos años, están filmando una película de Batman y Superman. Y están ahí los dos actores. Y están malinterpretando a Batman y Superman. O sea, como que no entienden los personajes. Entonces, el actor que está interpretando a Superman le dice a Batman: tienes una cara como que estás a punto de revelarme un secreto. Y Batman dice: sí, debo revelarte mi origen. Y su origen, aparentemente, según el cine, es que su mamá lo golpeaba mucho, a él y a su hermanita. Y una vez su mamá se enojó mucho que agarró un bat para golpearlo. Y su hermanita entró en medio y la mamá golpeó muy fuerte con el bat a la hermanita y la dejó en coma. Entonces, obviamente, bat es de bat, el Batman. No es por murciélagos, es por el bate que su mamá usó para golpear a su hermanita. Y en ese momento juró que nadie sufriría lo que sufrió su hermanita. Y me empiezo a morir de la risa. Y lo peor de todo es que Batman y Superman están viendo la filmación. Y Batman está lo que sigue de enojado. Dice, malditos. Y en eso aparece una villana que se llama... ¿Cómo se llama esta villana? Se llama Livewire. Apareció por primera vez en la serie animada, que es toda azul y tiene poderes eléctricos. Entonces ella aparece y empieza y agarra a uno de los actores y dice: te voy a raptar, me tienes que dar mitad de lo que te están pagando por esta película. Y dice: un momento, ¿me vas a raptar para que yo pague mi recompensa mía? Y dice: bueno, no sé, tus papás son ricos. Entonces me gustó mucho como que ese intercambio. Y dice y le dice Batman a Superman: es solo Livewire, ¿te quieres encargar de ella? Y dice Batman: no, estoy tan enojado que puede ser que me desquite con ella de mi enojo. Y me encantó nomás esta plática entre Batman y Superman, que es muy coloquial, es muy de amigos, es muy, muy, muy cotorra. Y dije yo, qué bonito que pude entender cómo se hablarían estos dos grandes amigos de grandes años, ¿no? O sea, ya pasaron muchos años en esta historia de amistad. Ya no tienen que ser serios, ya pueden cotorrear un poquito dentro de lo que cabe para cada uno de los personajes. Obviamente va Superman a detener a Livewire, y para la autenticidad de la escena tenían kriptonita de verdad. Y explota la kriptonita de verdad gracias a Livewire, se le entierra a Superman, y Superman dice: ¿sabes qué? Ya estoy harto de tener esta estúpida debilidad, esta estúpida vulnerabilidad, y le pide ayuda a Batman para encontrar toda la kriptonita de la Tierra y deshacerse de ella. Entonces dije yo, ¿sabes qué? En buenísima onda, las portadas se ven asquerosas, las portadas se ven poco interesantes y poco llamativas. Pero me di la oportunidad de leer la historia y le doy las gracias a José Ángel Quitay por recomendarme esta historia. Te la recomiendo, léela. No, son como 6 episodios, pero, 6, 7 números. Son en el título de Batman, Superman, ¿no? Bueno, Superman, sí. Batman. Superman, Batman, sí. Este que... No lo escribe Jeff Loeb, es cuando Jeff Loeb ya se había ido. Pero este que mencionas, ¿dónde es? ¿Es de Superman, Batman? Superman, Batman, antes de los Nuevos 52. Ajá. Mucho antes de los Nuevos 52. El número 44 empieza. Son como 6, 7 números. Estoy tratando de acordar porque... Muy buen número. Recuerdo mucho la serie, pero no recuerdo esta parte. Pues, no, yo empecé a leer... Y me parece muy divertida. Sí. Los de Jeff Loeb están muy bien hechos. Y están muy bien dibujados. Ed McGuinness trabaja ahí. También después Carlos Pacheco. Entonces, están muy bonitos, muy bonitos. Abandona el título Jeff Loeb. Y el siguiente escritor, no me gustó su historia. Leí 2 o 3 números, no me gustó para nada. Entonces dejé de comprar el título y cuando sale esta historia de Search for Kryptonite, no me llamó la atención el nombre, no sabía quién era el escritor y no me gustaron las portadas. Entonces no sé cómo termine la serie, pero ya le di una oportunidad y me gustó bastante. Curiosamente también me preguntaron acerca de Legends of the World's Finest en Twitter y también acerca de Joe the Barbarian. Y la razón por la que llegué tarde al gimnasio y por ende un poquito tarde al programa es porque en vez de consultar Wikipedia para saber de qué se trataban... Bajé los cómics y me los puse a leer, porque a mí me gusta que todo que todo sea por experiencia propia, ¿okay? Lo que pasa es que me tartamudeé un poquito porque me está escribiendo Lady Loki, entonces no sé. Aparentemente acaba de sintonizar, entonces no escuchó su primera canción. No, bueno, no repetimos, ¿eh? Ella tiene derecho de muchas cosas aquí en ese programa, mucho más que tú, Bernardo, ¿eh? Mucho más que tú. No, ya viene la segunda canción. Pero, para empezar, a ella, mira, pero con guantes de seda me la hay tratas. Podcast. ¿Eh? deja de darle órdenes a esta mujer, okay, por favor. Ella tiene más derechos que tú, aunque no esté en el programa. Entonces, hey, te pondremos una segunda canción, mi vida, no te preocupes, tú relájate y espero que te guste más. Sí, la primera fue muy, muy melosa, por si no, si ya viste la de Armageddon, es la de Aerosmith que sale en Armageddon, una película que me llega mucho al corazón por el gran romance de Ben Affleck y Liv Tyler, a ver si eso te da alguna idea. ¿Por qué la escogí? Y después viene otra canción que es aún más melosa, pero bueno, es continuamos la de con las Winnie preguntas. Pooh buscándola. ¡Cállate! En serio, Bernardo, en serio, ahorita no juegues conmigo. Lorna, esta es mi segunda oportunidad, no me la arruines. Lorna, por favor. No, yo quiero tener una cuñadita. Me parece perfecto. Bonito. Adelante, bueno. Lorna. Muy bien, ahora es que quiero leerte el mensaje de Rodrigo Díaz Paz. Me parece perfecto. Que nos dice, bueno, que solamente puede desaparecer de una forma, allá en Nueva York. Y esa es con Jessica Nigel. Nos vamos a ir a Guadalajara. Mira. Lo que pasa es que viene Jessica Nigri a la Con Comics. Uh-huh. Entonces ya hizo la reservación. ¿Cómo se llama? Rodrigo dice: nos vamos. Y dije: te acompaño. Claro, dice: es la única forma en que se puede desaparecer. Claro, claro. Pero dice que bueno, que tú también vas a vivir la Highlander Experience. Así que. que eso. que eso. Y ellos no. Usan espadas. Sí, así que aguas, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. Claro, por supuesto. Y bueno, ahora sí, es todo. Y Bernardo va a hacer un anuncio porque tenemos regalos. Muchos regalos. Voy a dar el teléfono primero. 53-41-95-93, 53-41-95-93, para que ustedes se hagan acreedores a una mochila de jugos de Sonrisa Natura. Cuando lo lea mal, Bernardo, me voy a reír, como no tienes idea. A ver, en 3, 2, 1, acción. En este mes de septiembre, Sonrisa Natura celebra 30 años de compartir sonrisas y productos de la más alta calidad con todas las familias mexicanas. Como parte de este gran festejo y siempre pensando en ti, tienes 5 increíbles mochilas llenas de deliciosos y saludables jugos 100% sin azúcar añadida. ¿Sabías que los jugos 100% solo tienen el azúcar propia de la fruta, glucosa, fructosa y sacarosa? Por lo que el consumo de este puede equipararse a cierta proporción de jugo 100%, por ejemplo, una naranja equivale a 100 mililitros de jugo Sonrisa Natura. Por tal motivo, para consumir la porción de fruta recomendada a lo largo del día, podría sustituirse por 200 mililitros de jugo Sonrisa Natura, ya sea en las comidas principales o como colación. ¿Qué tal? Pues después de ese de no más tengo que decirle, es un 90% lo que te mereces. Pero un fuerte aplauso para Bernardo. Muy bien. Voy contra tu audio de la vez pasada y sí, lo hice mejor. Calla ya. Bueno, Lorna, ¿qué tienen que hacer? Tienen que llamarnos al 53419593 y decirnos cuántos mililitros tiene una naranja. Me parece perfecto. Una vez más ese teléfono, por favor. Lo dije muy rápido, ¿verdad? Claro, estás igual de rápido que Bernardo. No se le entendió nada. 53419593 y tienen que venir a recogerla aquí a la cabina. No vas a tener plática próximamente, ¿verdad? Sí, el sábado. Ah, bueno, si se la ganan ahorita, yo hoy se les puede entregar el sábado. Y esa es la oportunidad para todos los troles de poder venir aquí e insultarme en persona. Ah, también. Entonces pueden aprovechar eso. Claro. ¿No? Eso que ni qué. Muy bien. Entonces ya saben, ¿cuál es el teléfono de nuevo? 53419593. La respuesta está muy fácil, la dijo Bernardo. ¿Verdad? Y mi queridísima Lorna, ¿te podrías quitar los audífonos, por favor? Ah. Porque este fuertísimo ¡Shazam! Va para mi buena amiga. Te odio. Va para mi buenísima amiga Rogue Raven. Que está a punto de ir a trabajar y una esclavitud que tiene en su trabajo porque ella es enfermera. Entonces está cañosísimo, sí. Tiene unos horarios horribles, pero bueno, afortunadamente salva vidas, excepto cuando voy a dar pláticas a la Comic Fest o a cualquier otra tienda, abandona el hospital para irme a escuchar. Y le doy las gracias porque ella fue la que me llevó a comprar mi chamarra de... Oh, mi, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? Mi chamarra de Nightwing, y no solo eso, la fue a buscar y me la mandó. Entonces ya la tengo. Muchísimas, muchísimas gracias, mi querida Rogue Raven. Curiosamente, ya creció mi pecho, mi espalda y un poquito de este. ¿Cómo se llama esta parte? Ya estás mutando. Sí. ¿Tu hombro? Pues es un poquito, es una parte del hombro, pues la parte. El trapecio. El trapecio. O sea, ya me creció el trapecio, entonces ya me queda chica la chamarra. Porque yo la pedí que le hicieran a mi tamaño, pero desafortunadamente fue mi tamaño de hace 2 meses. Entonces ya mi tamaño ya no es el mismo. Pero bueno, Lorna, otra pregunta, por favor. Otra pregunta. Me están preguntando que por qué no he subido el podcast del especial de Doctor Who y por qué no pude. Esa es la respuesta. Ok. Entonces espero subirlo este fin de semana. Ok. Y si me permites, puedo ponerlo en tu muro. Me parece perfecto. Para todos los que preguntaron. Claro que sí. Ahí, para que ustedes lo descarguen. Es como si voy a decir no a mi jefa. Sí, claro que sí. ¿Lo has hecho? ¿Cuándo? Solo te rogué que dejaras de poner todo el día el, ¿cómo se llama? El soundtrack de Guardians of the Galaxy. Ah, bueno. Ya para la milésima vez que ya lo pusiste. Superé. Sí, sí, es que ya fue en Lorna, por favor, ya estuvo bien. Es la quinta vez que escuchamos esa canción. Bueno, Diana Fernández. ¿Perdón? Diana Fernández. Ah, mi prima, de seguro. Sí, te sí, dice, primo, es la primera vez que te sintonizo, mándame un saludo. Siempre recuerdo con cariño cuando cantaste I Want It That Way a capela en la boda de tu hermana. Oh, sí. Te mando un abrazo y un beso. O sea, no solo troleando a que los escuchas, también a la familia en vivo. Un fuerte abrazo para mi prima Diana, que estés muy bien, tú y tus niños. Jorge Espinosa. Hola, Joy, a todos en el estudio. Tras tantos spoilers de Gotham, ya me dieron ganas de verla. Live long and prosper. Ok. Te dice. Perdón por los spoilers. Doctor Blasto, buenas tardes a todos. Un fuerte abrazo a mí, a Bernardo, a Joy y a los invitados. Okay. Gracias por avisar. Mira, eres los invitados, ¿ah, Pablo? Sí. Tengo muchas personalidades, al parecer. Nos dice, gracias por avisar de los spoilers. Claro. Ahora mi comentario. El día de ayer le di oportunidad a Future's End y la verdad me parecieron muy malos cómics. Okay. De acuerdo con ustedes, de nuevo un saludo y gracias por hacer más ligera mi tarde. Ah, qué bueno, qué bueno. No hemos hablado casi nada de cómics, es lo más triste. Lo siento mucho, en serio, pero es que es Bernardo, me está arruinando. Ay, sí, yo tengo la culpa. Claro que sí. ¿Ves? Y ahorita vamos a hablar de sonrisa en la natura. O sea, otra. Nos desviamos otra vez. Contesta, por favor. A ver. Sí, bueno, ¿quién tenemos al aire? Hola, habla el mini batiluchador. Omar, ¿cómo te encuentras, compañero? Muy bien, más sexy que nunca. Mira nada más, estás corrompiendo a menores. Son derechos reservados, ¿eh? Luego te pago, ¿cuánto pagas de eso? A ver. Estoy muy enojado porque en el programa de cine no han hablado de Her. Ah, sí, es cierto, nos pidió eso. Lo había prometido y sigo sin escucharlo. Omar, ¿qué esperas de Bernardo? Es que hablamos de estrenos, lo siento. Cuando Lorna me dio otra media hora ya hablamos de películas pasadas. Eres como el virus del ébola. Entras a un organismo y lo infectas. Lo destrozas. Estoy invitado en Locurautos también ya. Bueno, entre tú y Gustavo, Dios mío, son el virus tu radio online. Mi queridísimo Omar Youssef, ¿qué nos puedes decir acerca de cuántos, qué, mililitros? Ajá. Tiene una naranja. Una naranja. Ah, bueno, pues una naranja equivale a 100 mililitros. ¿Sí? ¡Un fuerte aplauso! Ya se la ganó. Ya te la ganaste, te esperamos. ¿Quieres venir el miércoles próximo y ser parte del programa o te la doy el sábado? No, me encantaría participar el miércoles próximo. Acá, nos vemos el próximo miércoles entonces. Aquí te esperamos. Muchísimas gracias. De nada, estás muy bien. Bye. Troles están perdiendo su oportunidad de venir aquí a mentármela. Claro. Cara a cara. A verlo en vivo. En vivo. Como si alguien se va a atrever. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Ok, tenemos a... ¿Cuántas más mochilas tenemos el día de hoy? Ya solo nada más. Perfecto. A ver, próxima. Lo que sigue son pases de cine que va a dar Bernardo. Tenemos pases dobles. Para el próximo. Para el siguiente. Para el siguiente corte, por favor. Tenemos que hablar de cómics en este programa. Alfredo. Un cómic, por favor. Es esto. Alfredo. Sí. Te dice. Recuerdo que alguna vez hablaste de un superhéroe, sí. Bronny. ¿Perdón? Llama Bronny. Así dice. No sé qué sea eso. Que le gusta las caricaturas de My Little Pony. Ok. O sea, que le gusta ver caricaturas de niñas. Como curiosamente alguien que toma mucho café y habla de cómics. Ok. Dice, llamado Beta Ray Bill. ¿Qué es? Cierto. No sé qué sea eso. No es troleada, no es doble sentido. Aunque lo podría parecer, pero no, ¿eh? No es 100% Beta real. Ray Bill es un personaje que es merecedor de portar el martillo de Thor. Creado por uno de mis héroes, su nombre es Walt Simonson, tuve la oportunidad de conocerlo ahorita en la San Diego Comic Con, cuando le iba a hacer una pregunta se paró al baño y fue, maldita sea, Walt, te odio, pero afortunadamente pude entrevistar a su esposa, Louise Simonson, una divina, divina señora. Resulta que Beta Ray Bill es un ser que extraterrestre. Corvinita. ¿Perdón? Corvinita. ¿De la planeta Corvina? Sí, son Corvinitas. Si tú lo dices. Son personajes, son alienígenas que no tienen nariz, y son no tienen cabello y son totalmente naranjas, ¿ok? Entonces resulta que ellos notan que va a explotar su sol. Más adelante descubrimos que su sol explota porque lo está utilizando un demonio de Asgard llamado Surtur. Una pregunta, Pablo. ¿Estoy utilizando Wikipedia? No, ¿es no, curioso? No, sí. Entonces, el demonio Surtur utiliza esta, este sol para crear una espada. Su espada se llama Twilight. Y esta espada va a traer el Twilight of the Gods, mejor conocido como Ragnarok o la muerte de todos los dioses de Asgard. Y obviamente la caída de los nueve mundos. El ocaso de los dioses. El ocaso de los dioses, efectivamente. Es lo que va a utilizar, eso es lo que va a usar Surtur, el demonio de fuego, con su espada. Necesitaba un sol viviente. Y utiliza el sol que... de donde de cómo se llama, del sistema solar de la gente de este cómo se llama de Beta Ray Bill. Entonces él tiene que ser alguien, tiene que ser el elegido para dar su vida para la causa, y la cosa es que piden un voluntario, y el único voluntario es Beta Ray Bill, y lo que hacen es crean una cómo se llama, una nave espacial gigantesca que se llama The Scuttlebutt. A la mayoría de la población, obviamente no a todas, pero a la mayoría de la población los congelan y los meten en esta nave espacial. Pero tiene que haber un guardián de esta nave espacial. Y este guardián fue Beta Ray Bill. Le cambian el cuerpo, lo hacen un cyborg, etcétera, etcétera. Y termina pareciéndose a un... caballo. Caballo. Efectivamente. O a un pony. A un pony. se parece a un caballo. Obviamente cuando la nave espacial se acerca a la Tierra, Nick Fury de S.H.I.E.L.D. cree que esa nave explotó. El sol. No, que están escapando de la explosión. Le piden a Thor que vaya a investigar. Thor investiga, se enfrenta a Beta Ray Bill. Pero como Beta Ray Bill da su vida por su planeta, da su vida por su gente, él es merecedor, porta el mazo y se transforma en Beta Ray Thor, que es básicamente un caballo o un hombre caballo con todos los poderes de Thor. Excelente historia, ya está coleccionada en TPs, varias veces lo han coleccionado en TPs, se los recomiendo muchísimo. De hecho, todo lo que hace Walt Simonson de Thor es fantástico. ¿Vas a decir algo, Pablo? Te veo con cara de que quieres decir algo. No. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Okay. No, pero además no tiene que decir nada porque no usaste Wikipedia. Efectivamente. Sí. ¿Lo notaste? Sí. Que sí, me salió sí. De la memoria. Sí. Pregúntame. Automático. Y yo, obviamente, este cómic salió como en el 80 y... antes del 80, como en el 83, 82, 83. Yo ni había nacido, yo nací en el 89. Entonces yo ni había nacido cuando el cómic existió. Entonces yo lo leí muy jovencito, como a los 5 años, y aún no lo recuerdo, a mis 25. 20 años después. Lorna, dejen de reírse. Lorna, ¿podrías mandarnos la próxima pregunta? Por supuesto que sí. Gracias. A ver, vamos a ver quién sale por aquí. Azrael dice, bueno, hace rato que estaba... Azrael de entrada, un fuerte aplauso por Azrael. Claro, por esa hermosísima, bravo. Hermosísimo flyer que nos hace. Semana tras semana. Dice, entendido y anotado, Bernardo, trabajando en Banner Comic Manía 121. Y dice, yo y Bernardo, ¿pueden hablar más de los cómics de Star Wars para darme una idea de qué te parece, de qué parte de la historia va? Me parece perfecto. ¿Pero cuáles? Uno de los problemas que tiene Star Wars por parte de Dark Horse, al menos por parte de Dark Horse, es que cuando estaba con Marvel había un número de Star Wars. Sí. No había spin-offs. Era Star Wars. A secas y era una historia... que desafortunadamente tenían muchas trabas porque no podían utilizar a ciertos personajes, porque no querían revelar algunas cosas y más que nada tenían que hacer historias alrededor. Podían utilizar mucho a los androides por alguna razón u otra, pero no podían utilizar a los tres personajes más importantes, no, que es Leia, Luke y Han. Los podían usar de vez en cuando, pero no todo el tiempo. Y que cada vez que aparecía la película le daba el traste a los 20 números que habían hecho. O sea, todo lo que se narra de acabándose la adaptación hasta el Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca lo niega en automático todo lo que pasó. Sí, no, pero espérate. En los cómics, obviamente, cada vez que salía Luke y Leia, siempre había un romance. Uh-huh. Y cuando viene el Imperio Contraataca, obviamente se vuelve un triángulo amoroso. Y ahí es un ups. Sí. Y después sale el Return of the Jedi. Y obviamente todo lo que sucedió entre Luke y Leia, bueno, se tiene que cancelar de alguna un retcon inmediatamente para que nos olvidemos de eso. Y Dark Horse empieza a tratar de pelearse contra DC, Marvel y obviamente Image. Y dice, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? No tenemos héroes reales o historias originales. No, vayamos por licencias. Vamos por licencias. Y curiosamente, las licencias que ellos tomaron las crecieron muchísimo. Uh-huh. Aliens, Depredador, obviamente en Star Wars. Y crecieron gigantesco. Y en particular con Star Wars lo que hicieron fue hacer una gran vertiente y una gran versión de historias. Hay historias durante las películas, después de las películas, antes de las películas. Muy antes. De hecho, muy después. Hay uno que se llama The Golden Age of the Sith, sí. ¿No? Que es cuando los Sith controlan todo. ¿Qué es lo que pasa? Sale en la episodio 1, 2 y 3 y le da el traste a todo. Porque, para empezar, no había midichlorianos antes de episodio 1, 2 y 3. Entonces, gracias. Entonces, lo que pasa es que en muchas... De hecho, hay un número que nunca lo leí, pero Beto Calvo, mi buen amigo Beto Calvo, me contó acerca de él, en donde... un guerrero Jedi está con su familia en un mundo de, ¿cómo se llama? De desierto. Él muere su esposa agarra el sable de luz, agarra a su hijo recién nacido y ella tiene que pelearse contra todos los peligros de este mundo. Y ella básicamente termina convirtiéndose en una Jedi, porque aunque no fue elegida por el consejo de los Jedi, ella logra entrar en ese estado zen para salvarle la vida a su hijo. Y que ahora ya no puede ser, no, porque no podrías ni tener esposa, ni el estado zen, ni nada. Y según episodio 1, 2 y 3, solo hay un Sith Master o un amo de los Sith y un aprendiz. Un Sith Lord. Exacto, es un Sith Lord y un protege o un aprendiz. Y curiosamente, en The Golden Age of the Sith hay toda una camada gigantesca de Sith. Entonces, bueno, lo tratan de arreglar. Empieza la historia con muchos Sith. No, mire, vamos a llegar al final con dos. Esa parte... Depende, hay muy buenas historias. Y hay muy malas historias. Como todo, ¿no? Como en todo. Como en todo. De hecho, hay una que es... también hay adaptaciones de las novelas, ¿no? Sí. Sí, sí. De hecho, Heir to the Empire supuestamente es la mejor de las novelas. Sí. Que es el heredero del imperio. Que un comandante toma el control del imperio después de la muerte, entre comillas, del emperador. Y pues, la muerte también de Darth Vader. A mí me gusta un poquito más Imperio Oscuro. Ah, ok. Que es cuando Luke se vuelve malo. Sí, que regresa el clon del emperador. A mí en lo particular me gusta mucho. Pero el arte está horrible. A mí me gusta el arte. Está muy extraño el arte. A mí me gusta mucho el arte. Y es creo que es lo primero con lo que inicia Dark Horse a publicar cómics de Star Wars. Ok, bueno. ¿Y ahorita qué es lo que está saliendo? Ahorita Dark Horse ya se acabó. Ya se acabó. Sí. Panini está republicando lo que es Star Wars, que es el último título con los personajes centrales, ubicado entre episodio 4 y episodio 5. Ajá. ¿Shadows of the Empire? No. Star Wars, así a secas. Star Wars a secas. Ok. Que trata con... Ves la princesa Leia tratando de encontrar a un espía rebelde. Ok. Han y Chewbacca haciendo lo que hacen Han y Chewbacca, contrabandeando. Ok. Y Luke y Wedge con el escuadrón. ¿Wedge rojo otra vez? ¿Wedge Antilles? Sí. Dios sí. mío. Es bastante divertido. Ese hombre nunca muere, ¿eh? No. Es muy divertido. Mix y Wedge siempre están. Porque es el Star Wars clásico con los personajes clásicos muy entendidos. Y tratando de no moverle mucho a las... ¿Recomiendas? A las películas. A mí me gustó mucho. Sí. No es de lo mejor. Sí. Es una historia buena, sí, pero no es de lo mejor. ¿Notaste cómo yo nunca interrumpo a Bernardo cuando está hablando de sus cómics? Pero él siempre me interrumpe a mí. Y él siempre me interrumpe a mí. Muy respetuoso. ¿Ves? Todo, vienen tres títulos de Marvel. A ver, dime. Es Star Wars también a secas. Ok. Que va a negar todo lo que vimos en este Star Wars de Panini. Porque entre el episodio 4 y el episodio 5. Sí. Viene una miniserie de Darth Vader después de que pierde episodio 4. Sí. Es, oiga, usted perdió la estrella de la muerte. Pues como que me va pasando factura. Trata de recuperar su estado. Exactamente. Okay. Y una miniserie de la princesa Leia. Sí, que trata de... Soy la líder rebelde, pero tengo un mundo que acaba de explotar. Esa es una miniserie escrita por Dan Slott. Ahorita recuerdo. Panini también está editando otro, ¿no? De Darth Vader, Dark Side o algo así. Tiene otros dos títulos que son El Lado Oscuro y El Lado Luminoso. El Lado Oscuro se centra en los villanos, es Star Wars y El Comando Perdido. Después de episodio 3, a Vader lo mandan a buscar al hijo de Tarkin, negado ya totalmente. Y El Lado Luminoso trata de algo al final de entre Clone Wars y episodio 3, que Obi-Wan está obsesionado por encontrar a Asha Ventress. Ese es más o menos interesante si viste la serie de Yendi de Clone Wars. Me encantan todas las referencias. No, que Tarkin, no, que Asha Ventress y toda la gente. What the fuck? Pero bueno, Lorna. El mejor título que yo recomiendo de Star Wars es Star Wars Tales. Son historias cortas. Bien. Que no entran en continuidad. Okay. Divertidas. O sea, de verdad, agarran cualquier número. Y son cuatro historias muy divertidas. Cualquier persona no tan entrada en cualquiera Star Wars puede agarrar. Pero ¿sabes qué es lo mejor de Star Wars? Las mejores noticias que he escuchado de Star Wars. ¿Cuál es? Lo acaba de tuitear nuestro buen amigo J.J. Abrams. El Tumblr ya es parte del Halcón Milenario. Lorna. Y fue un epic fail de J.J. Abrams, porque el chiste es es con Zack Snyder. Sí. Y el Tumblr no va a aparecer en la nueva de Batman Superman. Entonces, ahí sí creo que se equivocó. Último, no, ya, nada más para hablar de Rebels. Sí. ¿Ya vi Rebels? Sí. El episodio de una hora. Sí. ¿La película? Sí. Okay. Una chispa de rebelión. Ajá. Grita por todos lados trilogía original. Así, diseño, música, sonido. Personajes. Los personajes son arquetipos, son clichés, son el pirata, son... El niño que está en la jornada para ser héroe. Casi el granjero. Versión 2.0 de Star Wars. Sí, o sea, grita por todos lados trilogía original. A mí me gustó, pero sí necesito más para saber si va a haber tela de dónde cortar a los personajes o ahí se van a quedar. Y me gustaría darle las gracias a Bernardo por no invitarme. Gracias, no, amigo. No soy yo. Amigo, no gracias. Soy yo. Lorna, por la favor. La gente de Disney. Lorna, mira, mira eso. Eso es tú y tus excusas. Lorna, por favor. Bueno. O también una de mermelada. Una disculpa, Joy, en una de las canciones. Bueno. Dani Spidey. Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Joy, una pregunta. He estado leyendo JLA de Grant Morrison. Uh-huh. Llegué al número 41 y lo continúa escribiendo Curtis Johnson. Sí. ¿Lo pronuncié bien? A ver, te fue la JLA de Ajá. Grant Morrison. Sí. Es buenísima. Ajá. Y después, cuando él la deja, empieza Curtis Johnson, ¿cierto? Ajá, ok. No. Ya, nomás lee lo que escribió Grant Morrison. Después de que se va a Grant Morrison, no mejora hasta que no entra Mark Waid por un breve momento. Y todo lo que hace Mark Waid es muy, muy, muy bueno. Y después se va. Y después ya la JLA se vuelve una basura. Y no ha mejorado hasta el día de hoy. Sí, no, después de Grant Morrison hay unos numeritos así como simples. Muy X. Llega Mark Waid, hace cosas bastante lindas, que es ahí cuando aparece la reina de las fábulas, que es muy bueno. La escalera al cielo, que también es muy bueno. Y aparece, sí, curiosamente, se llama la Torre de Babel. Ah, sí, sí. Que fue el enfrentamiento contra Ra's al Ghul, que se vuelve la trama de Justice League Doom. ¿Cierto? Sí. ¿La tiene? Sí. Sin usar Wikipedia. Sí. Este, qué curioso. Qué curioso. Lorna, creo que hay que poner una webcam para que me crean. Para que vean que no estamos en esto. Aquí está, se las puedo poner. No, si no, no, no. Pablo sí, representa los medios. Okay, no estoy pagado, ni nada de payola, ni esas cosas. Él representa. ¿Qué medio? Sí, él representa los medios. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Bien. Sigo con Dani Spidey. Sí. Porque lo que te dice es: ¿me recomiendas seguir leyendo esta serie no, o a lo mejor otras historias de JLA? Sí, las de Mark Waid. Y una pregunta, ¿mencionaste alguna vez que Flash muestra su identidad secreta para crear confianza en la Justice League? Y después todos Flash muestran sus identidades entre ellos. Ah, ¿en qué sí cómic ocurre esto? Gracias. Se llama la JLA Year One, o el primer año de la Liga de la Justicia. Lo escribe mi gran amigo, Mark Waid. Y lo dibuja Barry... Ay, ¿cómo se llama este tipo? Maldita sea, se me olvida el nombre de este artista, que me encanta su trabajo. Es el que también... El que está dibujando Empire con él. Se llama... Igual también se apoda Barry. Pero bueno, X. Lo importante es Mark Waid. Es excelente el trabajo. Son 12 números. Se llama la JLA. Y lo que termina pasando es que es el primer equipo de superhéroes en DC. Es como no conocen sus identidades, no se conocen entre sí. Constantemente están chocando. Especialmente porque mi héroe favorito, Green Lantern, Hal Jordan, el mejor linterna verde de todos los tiempos, es una persona muy arrogante, muy, muy engreído. Lo que termina pasando es que él llega y cree que es el líder y nunca toma votos. Él nomás decide que es el líder y punto. Y constantemente se está burlando de Aquaman, como todo el mundo se burla de Aquaman, porque Aquaman habla muy quedito, porque debajo del agua hay mejor, ¿cómo se llama esto? Acústica. Hay mejor acústica, entonces no tiene que gritar para que la gente le escuche. Entonces, si yo viviera debajo del mar, podría gritar Shazam sin que Lorna se tuviera que quitar los audífonos, pero desafortunadamente no tenemos esa oportunidad. No, Lorna, ya es demasiado tarde. No, ya sería la segunda vez. Sí. O sea, ya grité un no, ya grité un Shazam, créeme que me está doliendo la garganta. Bernardo está junto a ti. Sí, sí, pero a donde voy con todo esto es que llega un momento en que nadie, ya están a punto de desbandarse, ¿cómo se diría? ¿Disband? ¿Se diría en inglés? No, desintegrarse. Desintegrarse, gracias. Cuando hago mis traducciones así, Spanglish son horribles. Cuando están a punto de desintegrarse, Barry Allen se quita la máscara y dice, ¿saben qué? Mi nombre es Barry Allen, soy un policía, ¿cómo se llama? Un policía científico, o un científico policía, en Central City. Un criminalista. Bla, bla, un criminalista, bla, bla, bla. Y dice él, entonces todos los demás se quitan las máscaras y Hal Jordan dice, ¿qué tal? Soy Hal Jordan, soy piloto, trabajo en Coast City. Y de esa manera ya se vuelven amigos porque en ese momento ya no hay máscaras detrás. Que eran los únicos que tenían. No, bueno, Black Canary. Black Canary, pues se quita la peluca. Ajá. Y ¿cómo se llama? Y Martian Manhunter pues ya dice, pues mira, soy Martian Manhunter. Como ahora soy Aquaman. Bueno, revela que es Arthur Curry, donde salió, revelan sus orígenes. Es un momento muy lindo, porque alguien tenía que tomar dar ese primer paso, y el que lo tenía que tomar, curiosamente, es el ñoño, es el geek de cómics, es el que no quiere dejar de tener amigos que tienen poderes igual que él, porque sus amigos lo ayudan a sentirse normal. Como todos nosotros cuando éramos geeks, buscábamos al otro ñoño que estaba en la escuela para acercarse. ¿Tú lees cómics también? Entonces ya te podías sentir mejor. Y él leía DC, tu madre. No, afortunadamente mi primer amigo, que en paz descanse, Andre Arsenal, desafortunadamente tomó su vida. Curiosamente porque lo batearon. No quiero ir por ese camino. Ay, Dios. No quiero ir por ese camino. Pero resulta que Andre, él le usan Batman y DC, y él fue, pues digamos, mi maestro en los Estados Unidos, porque yo compraba cómics en México, obviamente, pero los trataba como si fueran papel de baño, casi casi, ¿no? No entendía el concepto de que hay que cuidarlos muy bien y todo eso, y él fue el que me enseñó. Y curiosamente después, como que para variar, me peleé con mi amigo, entonces él fue por su lado, yo me fui por el mío, y desafortunadamente como 1 o 2 años después tomó su vida. Muy, muy, muy, muy triste esa historia, pero le agradezco que me haya enseñado todo lo que mencionó de cómics. Y qué tristeza, porque siempre, ¿sabes lo que siempre hablábamos cuando éramos chiquitos? No. ¿Cómo nos gustaría que haya más películas de superhéroes? Y ahorita estamos viviendo el momento de más gloria. De más gloria de las películas de superhéroes. No, los ñoños somos la persona alfa en la mesa de comida en el trabajo. Bueno, no diría alfa, ¿no? Pero... No, ¿cómo no? Somos el Wikipedia de los trabajadores. Oye, ¿ya está Capitán América? ¿En serio? ¿Hace su historia? Sí, claro, esa es su historia, porque resulta que... Tú puedes levantarte y decir... Mira, te quito el whisky, por supuesto. Claro, claro. El tipo de morado que aparece al final de Avengers. ¿Quién es el negro del parche que le habla a Iron Man? Ah, ¿te refieres a Nick Fury del Universo Ultimate? Bueno, Lorna, por favor, la próxima pregunta antes de irnos a nuestro segundo corte musical. Claro que sí. Tengo a un vigilante oscuro, okay, tipo Watchman. Ah, me parece perfecto. Ah, entonces no eres Batman. Rorschach. Dice, hola a todos, Don Joy, ¿me recomiendas los cómics originales en blanco y negro de las Tortugas Ninja de Kevin Eastman y Peter Laird? Pero claro, están buenísimos. Sí. Dice, están excelentes buenísimos. Y no, nos dice, existen rumores que Bruguera los va a publicar. Espero que lo hagan, en serio espero que lo hagan. Espero que publiquen esos originales y que no se brinquen y empiecen a publicar los que salían, que eran parte de la serie animada. Ah, sí. Que los publicaba la misma, los mismos que publicaban Archie. Ajá. Que es muy malo. Sí, y de hecho esa, no sé si te acuerdas, tuvo una versión en México precisamente en a principios de afortunadamente los 90. Yo los compraba. Dios mío, eras fan de la serie. Que no duró mucho. No duró mucho. No. Hay un especial del eclipse del 91. Dios mío. A mí no me gustó nada de eso que salió, ni me gustaba la serie animada. Me gustó mucho la primera película. Y lo que me encantó de la primera película es que se basa en esos primeros números de Peter Laird y Kevin Eastman. Me encantó el trabajo. El arte está precioso. La historia está muy bien hecha. Aunque sí es una parodia de lo que estaba sucediendo en Daredevil en ese momento. Estaban parodiando todos los ninjas y todo lo que estaba sucediendo con Daredevil en ese momento. Me encantó cómo lo hicieron. El arte está espectacular. Se la toman en serio. Y lo que más me gusta es que para que una parodia sea graciosa es que la gente que está haciendo la parodia se la tome en serio. Uh-huh. Si ellos están riendo de sus chistes, las cosas no funcionan. ¿Qué pasó, Bernardo? Si lo publica Bruguera, ojalá lo publique en un tomo y no en números individuales, que creo que es lo que le ha estado fallando. Okay. De las editoriales que están ahorita, si esta... Número, no, aviéntese un TP. O sea, no es material reciente. Y no. También uno de los problemas de Bruguera es hacer el agua a su editor, a su nuevo editor. Y según uno de los problemas que también tiene Bruguera, según yo entiendo, es que tiene muy mala distribución. Sí. Que a veces llegan, a veces no. De las nuevas sí es la que peor distribución tiene. ¿También sabes cuál es su otro gran problema? ¿Cuál? Que les di la oportunidad de ser parte con mi compañía y no quisieron. Se fueron con una chafa revista que no hablaré de ella. Antes de que están tocando Bruguera, dime. Si no lo ha topado, recientemente editaron lo que es el especial de 30 aniversario de las Tortugas Ninja. Ajá. Y donde ahí viene precisamente un tomo corto de esos cómics de en blanco y negro, por si lo quiere comprar. Ah, okay. Para darse una idea. Pero son muy buenos, son buenísimos, sí. Son excelentes. Para que cheque, porque si todo el mundo te puede decir, oye, sí, está bueno, cómpralo. Ajá. Y no. A lo mejor el blanco y negro de esas tortugas no es el tuyo. Yo leí mínimo del 1... reproducciones, no los originales. Los originales son imposibles de conseguir y muy caros. Sí. Leí los varios TPs, te digo como que del 1 al 25, del 1 al 30, y no te puedo decir que hubo uno malo. Todos me divirtieron, todos me entretuvieron, me divertí mucho. Y el arte me gustó mucho porque era un arte estilo caricatura, pero muy bonito. Funcionaba, era muy hermoso. A pesar de que es blanco y negro, nunca lo he visto a colores, pero en blanco y negro funciona. Porque ellos supieron utilizar el blanco y negro a su favor. Sí. Muy bonito. Ojalá y lo publiquen en TP. O sea, porque si son 30 números, o sea, los primeros 30, oiga, voy a tardar aquí años. Sí. Aviéntaselo en TP. Sí, pero no me gustaría que hicieran lo que hizo Televisa. con Hellblazer, en vez de publicarlo del número uno. Con casi todo Vértigo. Sí, empezó en el número 40. Curiosamente, no lo puedo dejar de decir, alguien me preguntó acerca de Joe the Barbarian, de Grant Morrison. No lo he leído todo, solo he leído el primer número. Muy bonito, ¿eh? Muy interesante. Ahorita hablaremos de eso porque no hemos llegado a las preguntas de Twitter. Lorna, por favor. Yo creo que nos vamos al corte porque se me trabó la computadora. Lorna, me estás matando. Pero lo que sí podemos hacer es decirles que vamos a regalar dos cómics esta semana. Hice las preguntas más fáciles del mundo porque no creo que nadie quiera estos dos cómics. Uno de ellos es Future's End número 7. Dios mío. Nos lo trajo uno de nuestros amigos. No recuerdo quién de los escuchas vino, que vino. No sé si fue el Monozombie que lo trajo o si fue nuestro buen amigo Edgar que nos trajo el número 7 de Future's End. Lo vamos a regalar. Gracias, muchachos. Entonces, obviamente, no es muy bueno, pero hice una pregunta muy estúpidamente simple para que la puedan contestar. Y también, cuando estaba en San Diego, me regalaron un cómic grande que se llama Lego Superhéroes de DC. Y es como un cómic. ¿Tú lo quieres? No. Contesta la pregunta. Es muy fácil la pregunta, curiosamente. Te va a gustar la pregunta. Es quién hace la voz de Batman. Acá está el teléfono. Entonces, nomás tienen que mandar rápidamente las preguntas y se ganarán uno de esos dos cómics. Yo ahorita no participo, pero el que se lo gane me lo presta para luego ahorita echarle un ojo. Durante el intermedio musical, obviamente, mandaré estas preguntas a través de nuestro Twitter, @ComicManiaMX, para que ustedes lo puedan ganárselo. Y Lorna, ¿ya sigues trabada tu computadora? Entonces, sigue trabada, yo creo que mejor nos vamos al corte, sí, musical. ¿Ya perdimos las preguntas entonces? No, se trabó, pero no se borraron. Ah, ok, me parece perfecto. Entonces nos vamos a este corte musical. Regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Y esta canción obviamente va derechito al corazón de mi Lady Loki. Espero que nos esté escuchando en este momento. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. I wanna stand with you on a mountain. están todos? Sean bienvenidos a esto que es Mermeladas, Comic Manía. Desafortunadamente la computadora de Lorna sigue medio problemática. Llegándose a tocar esa música. Pero no importa, Bernardo, regala rápidamente tus pases para que empecemos con las preguntas del Twitter. Para las bodas de mis ex. Ok. Es una comedia española. Bien. Es el próximo martes en Cinemex Universidad. Puse en mi Twitter, @Bernardo_Soto, el tráiler. Los primeros que le den como favorito se llevan los pases dobles. Ok. Entonces, otra vez tu correo. O mejor @Bernardo_Soto. Perfecto. Ahí está. ¿Vayan es ahí? Muy divertida, es una comedia española. Perfecto. Van a ver, chequen el tráiler. Está divertida, muy divertida. Ya que estamos ahorita en los anuncios, a ver, Pablo, otra vez danos tu página de internet. Sí, para todos los que se gusten de videojuegos, cómics, cultura pop en general, pueden entrar ahí, sdpnoticias.com/geek. También hay más secciones: tecnología, deportes. Pero la buena es la tuya, la buena es la mía. Pero a mí me encanta, ya lo tienes pero aprendido, ¿no? Que varias veces das este speech. Bueno, no como este programa, que bueno, tenemos una escaleta así totalmente. Ya viste, está cuadrada la escaleta. Sí, ¿eh? Sí, sí, una escaleta muy, muy, muy directa, muy clara. Sí, en este momento entra la broma. Aquí va el error, aquí nos equivocamos. Aquí grito Shazam sin que nadie me lo pida. Pues resulta que nuestros buenos amigos de Camite ya subieron algunos de los videos que hice con ellos. Sí, el primer video que subí ya está en mi muro y también está en Comic Manía MX. ¿Subieron la entrevista con...? Es que hay dos cosas. Primero fue Osmin, mi buen amigo Osmin, me hace una entrevista acerca de lo que yo vi en la San Diego Comic Con. Ya está arriba el video. Y un fuerte saludo a Michelle M. Lara, que es el director y editor de todos los numeritos de Camite TV. Y un momentito muy bonito, lo estaba viendo yo, estoy tirado de la risa. Todos ubicamos al Comic Book Guy, que aparece en Los Simpsons. Sí. El hombre, el gordito ese que tiene una tienda de cómics. Hay un momento donde estoy hablando con Osmin y le comento que cuando me vio Terry Moore, el escritor dibujante de Rachel Rising, de Strange in Paradise, de Echo, puso una cara de ¿quién trajo al guardaespaldas, no? Porque digo yo, no creo que es bastante obvio, no tengo el físico normal que uno relaciona. Y no tienes el fenotipo. Con un geek de cómics. Entonces, cuando yo dije eso, en el video lo van a ver, cuando digo exactamente eso, aparece de la esquina una imagen del Comic Book Guy. Y me encanta nomás porque nomás así como que aparece. Y sale de la esquinita y se vuelve a meter. Y estoy tirado de la risa. Y digo, pues que gracias a Michelle, que en vez de cortar esos momentos cuando digo ese tipo de estupideces, al contrario, las deja. Pusieron eso y también pusieron la entrevista que le hago a Terry Moore. Y me cayó súper bien el señor. Y pues ahí pueden ver la entrevista que le hago. Desafortunadamente está en inglés, pero yo sé que afortunadamente la mayoría de escuchas de Comic Manía son bilingües. Y los que tengan alguna duda, pues, o medio le mascan, entonces. Y obviamente, si no, me pueden preguntar de qué fue lo que se trató. Y obviamente se los escribiré, porque no tenemos tiempo aquí en el programa de hablar de eso. Pero bueno, pueden ver esos dos videos. Espero que les gusten. Y vamos a ver qué tenemos acá. Como les menciono, la primera pregunta la recibimos hace 18 horas, hice las cuentas. Me tardé media hora en hacer las cuentas porque las matemáticas nunca fue muy bueno para las matemáticas en la escuela. Alberto García nos hizo la pregunta a la 1 de la madrugada. Ajá. Y fue Comic Manía. Me ausenté del mundo de los cómics en el 2010 a la fecha. ¿Qué me recomiendas para retomarlo? A lo cual yo le pregunté, oye, por favor, dame una lista de lo que te gusta para de esa manera poder establecer qué no has leído en esos 4 años. Ya me pasó la lista, ahorita leeré la lista y le daremos seguimiento a su pregunta. Monse Gabriela dice, ¿qué tal Starlight de Muse para este miércoles? Va a ser la tercera canción que pongamos el día de hoy y me imagino que se la dedica ella a su novio. Y autoproclamaré la última canción del programa como la canción de Monse. Bueno, entonces básicamente, como tú sabes, aquí las mujeres tienen mucho control en este programa. Oye, Lady Loki por un lado, Monse Gabriela y Lorna también. Tengo otra mermelada. Ah, no me digas, en serio. De Omar Youssef. No me digas, qué bien. Dice, quiero dedicar una mermelada a Pamela Chávez, mi amor. Wow. Dice que su amor nunca acabará. Bien. Aunque sea imposible. Oh, wow. No, estás igual. Y además trágico. No, ¿sabes qué? Es lo triste de Omar Youssef. Poquito a poquito ya él y yo tenemos una mímesis muy extraña, donde él ya se volvió el mini batiluchador. Entonces a él también lo están bateando igual que a mí. Entonces, no. Alguien en San Luis Potosí. Sí. Dice, viva Comic Manía, el programa que puede unir corazones, y nos manda una carita con lágrima. Ah, ok, ok. Ay, no pasa tierno. Nada, no pasa nada. Y también dice Monse Gabriela, no olviden escuchar el mejor programa de cómics de México. Muchas gracias, como que pero di Comic Manía. No, Comic Manía, obviamente. Si es el Twitter de Comic Manía, se refiere a Comic Manía. Teodoro Guerrero dice, hoy es miércoles de Comic Manía, el mejor programa de cómics, solo por tu radio online. Y mira, chécate qué bonito. Su hashtag fue, soy parte de la JLC, alias los Joey Lantern Corps. Gerardo Leal dice, hoy es miércoles de Comic Manía, ¿podrías hablar de los Minutemen de Watchmen? Gracias a todos en cabina. ¿Qué pasó? Ah, tú también, Pablo, ¿tú también eres miembro de los Joey Lantern Corps? No. ¿O por qué el anillo? Él es de otra corporación. Él es de la corporación de los Green Lanterns. Él no es de los Joey Lanterns. Bueno, eventualmente. Colega que usa este... Solo tienes que saber... Joyería. Solo tienes que saber... Tienes que tener un anillo, obviamente, y tienes que memorizarte nuestro juramento, que es, in sexiest day, in ugliest night, no bully shall escape my sight. Let those who worship a troll's might beware my power, Joey Lantern's light. Pero no hablemos de eso. Hablemos y lo de... gritan como en secta. Me gustaría, obviamente, hablar de la pregunta de Gerardo Leal, que es acerca de los Minutemen, de Watchmen. Como todos ustedes saben, en el cómic, nunca hay un equipo llamado los Watchmen. Más o menos hay un equipo que está a punto de crearse llamado los Crime Busters, que a última hora no se crea porque el comedian dice, ¿sabes qué? Son tonterías. Y nunca se crea. El Watchmen es el nombre del cómic, no del equipo, que es lo que termina sucediendo gracias a que la película pues no explicó muy bien eso. Y lo que sucede es que antes de que existan los personajes que son los protagonistas de Watchmen, que son, ¿Pablo? Es... Rorschach. Efectivamente. Doctor Manhattan. Sin duda. Ozymandias. Uh-huh. Como ya mencionaste, el comediante. Y. Espectro de Seda. Exacto. Y Doctor Ozymandias. No, faltó, Night ¿no? Owl. Te faltó Night Owl, que es mi favorito. Night bueno, Owl. Dos. Efectivamente. Bueno, turno dos. Efectivamente. Esos son los héroes de la nueva generación. Algunos siguen el legado de los anteriores. Otros continúan siendo héroes, si les puedes llamar así, al comedian. Y algunos son nuevos, como Rorschach y Doctor Midnight. Perdón, Doctor Manhattan. Manhattan. Y en el caso de los Minutemen, son la primer corporación de superhéroes, que son más que nada como hombres de misterio, o lo que le llamamos en ese entonces Mystery Men. Hombres que se ponen algún tipo de traje, aunque no les dé poderes, los aparta del resto de la gente y proceden a pelear por el bien y la justicia. Son como un grupito de Batmans, no tan intensos. Ajá. Vamos a ver si los recordamos a todos, porque casi nunca hablamos de ellos. Tenemos a uno de mis favoritos, que obviamente es Hollis Mason, mejor conocido como... Es el Búho Nocturno Primero. En Búho Nocturno Primero, Night Owl 1, que él es de hecho el primer héroe de este mundo. Él es un policía que dice que nota que no está haciendo suficientes cambios como policía. Se pone el traje que haría que Robin se burlara de él. Y seamos honestos. Y procede a pelear por el bien y la justicia, obviamente en Nueva York. Y después vienen otros superhéroes. Ahí estaba Dollar Bill, que tú recordarás. Es un héroe, futbolista americano, que lo contrata un banco, ¿recordarás? Sí. Para ser la cara del banco. Ajá. Pero él quiere hacer el bien. Es una persona que sí le gusta hacer el bien. Sí. Tenemos al comediante, que es un sociópata, que se viste con un traje igual que Robin, se reiría de él. Totalmente amarillo. Amarillo, dicen como de mono. Sí, como de mono o como un payaso, ajá, casi. Pero no te ríes de él, ¿eh? Porque él sí te golpea bastante fuerte. Tenemos a la primera Silk Spectre, que es... se me olvida, es... Sí, Lori Juicy Speck es la mamá. Sally. Sally Jupiter. Sally, ajá, Jupiter es la primera Silk Spectre. Es una actriz con un cuerpazo, por cierto. Y ella decide volverse superheroína para su carrera como actriz. Un truco publicitario de su agente. Efectivamente, que funciona bastante bien, porque aunque nunca fue la mejor superheroína, le gustaba participar con el grupo. Tenemos a otro de los héroes que también supuestamente... No, ese es el verdadero primer héroe. Night Owl lo sigue a él. Ah, sí. Who the Justice, que nunca sabemos mucho de él. Hay sospechas de él y de cómo muere y de cuál era su predilección... amorosa, su preferencia amorosa. No sabemos mucho de Who the Justice. Lo único que sabemos es que es el primer hombre que decide ponerse un traje para pelear por el bien y la justicia de una manera implacable. O sea, implacable, porque los golpeaba y los dejaba semi-muertos. Sí. Más adelante hay la sospecha de que a él le gusta mucho el bondage y que le gusta el sadomasoquismo. Ajá. Y básicamente no era suficiente golpear a alguien que quería ser golpeado, había que golpear a alguien que no quería ser golpeado. Y por eso vuelve a Who the Justice. Tenemos a Captain Metropolis, que es un exmilitar, que también está tratando de hacer el bien porque cree que es algo correcto y es el estratega del equipo, es el líder del equipo. Y también hay sospechas de que él y Who the Justice compartían momentos muy a seguido. También tenemos Mothman, que termina loco desafortunadamente. Él tenía un arnés con alas que no lo hacía volar. Ajá. Pero él quería que era bonito verse como un hombre alado. Que es como la polilla. Polilla. Sí, de hecho su nombre es el hombre polilla. Y tenemos a otro de los personajes muy controversiales, que es Silhouette, que es la otra mujer del equipo. Ajá. Y ella es lesbiana. Sí. Y también hay la idea de que ella se vuelve superheroína porque le gusta castigar a los hombres que se portan mal con las mujeres, ¿cierto? Cierto, cierto. ¿Se me está olvidando alguien? No, creo que no. No, lo que sí se me está olvidando decir es que... La enfermera, que es... ¿Quién? La novia de Silueta. Ah, bueno, sí, que terminan muertas. Y el agente, el RP de... Ah, y la presidenta. Bueno, que podrían formar parte... Son sus parejas, ajá, son sus parejas. Bueno, obviamente la enfermera está escondidita. Pero lo curioso de esto es que un gran hombre, su nombre es Darwin Cook, un excelente escritor, un brillante dibujante, que hizo uno de mis cómics favoritos, DC The New Frontier, le piden el favor de que trabaje en Before Watchmen, Minutemen. Y es la cosa más horripilante que jamás he leído en mi vida. Que era, según yo, el único de todos... Que podía funcionar. Que sí podrías contar algo. Uh-huh. El único que debe ser, creo que es... En una serie mala... Sí. Creo que es el peor. Sí, es que lo más triste es que lo que nos establece clarísimamente en las partes de prosa nuestro buen amigo Alan Moore es que este era un grupo de hombres misteriosos que hacían lo posible por pelear por el bien y la justicia. Ajá. Pero no tenían poderes. Ajá, la gravedad sí existía donde ellos vivían. Tenían que dar varios golpes para tirar a un ser humano normal. Pero lo que termina sucediendo en Before Watchmen es que todos tienen casi, casi superpoderes. Sí. Y Mothman puede volar. Ajá, sí, lo que establece Alan Moore casi, casi que su repercusión era más... mediática y no tener más que a nivel local, digamos, parece que ni siquiera en una ciudad, pongamos en una delegación, si estuviéramos en... No eran la México. JSA, ajá. No eran la JLA, eran los héroes de pulp, ajá. Eran como el Doc Savage o Spider, exacto, exacto. O La Sombra, todas estas historias las pueden leer en Dynamite. Dynamite ahorita y IDW están sacando varios cómics sí, con sí. Los héroes de pulp, que es como les menciono, es The Spider, The Shadow, Justice Inc. con el Avenger... Y Doc Savage y The Shadow, que son mis favoritos. ¿Qué? O sea, en Watchmen, estos sí. son lo que es el Capitán América en la película. O sea, son parte de una propaganda. Ajá, exacto. O sea, pero no son un grupo de superhéroes. Exacto. O sea, y es bastante triste. Si te refieres al Capitán América antes de que vaya a la guerra. Sí. Antes de que vaya. O sea, lo usan en los espectáculos. Ah, mire, él es el que está aquí. Y de hecho hay cosas muy bonitas que vemos después. El final de esos personajes. Mothman queda loco. Dollar Bill muere porque está tratando de detener a unos ladrones en un banco y su capa se le atora. En la puerta. En la puerta se terminan. Dice Edna Moda de los Increíbles. Sin capas. Entonces hay como que ciertas cosas que nomás no funcionan con Before Watchmen Minuteman, pero funcionan los Minuteman perfectamente bien dentro del mundo establecido por Alan Moore y Dave Gibbons en los Watchmen. Entonces, olvídense de leer Before Watchmen en general y en particular Minuteman, pero lean por todos los santos, lean. El primer extra es el de Hollis Mason, ¿no? Los primeros dos. Los primeros. Son creo que los mejores de todos los extras. Sin duda. Son los mejores. Y Tito, ¿cómo se llama el libro? Bajo la capucha. Efectivamente, Under the Hood. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Era el que sí te daba curiosidad de leer, ajá, porque sí podía funcionar. Sí, sí, sí. Y de hecho, explorarlo y, ay Dios, sí. Y me encanta también las fotos de su niñez. Y dice ahí, me acuerdo que en uno de los primeros capítulos me marcó mucho, porque dice, cuando decidí escribir un libro, le pregunté a varios amigos, ¿sí? Y me dijo, pues recuerda algo de tu niñez, recuerda algo doloroso y compárteselo a la gente, ajá, para que la gente te empiece a creer y empiece como a entrar en empatía contigo. Y la historia que comparte es obviamente una historia falsa, pero Alan Moore hace que esa historia... tenga una cierta empatía en el lector, ajá, y ya tienes una empatía automática con Hollis Mason. Y ya te cae súper bien. Aunque es un personaje totalmente ficticio. Y por eso es que Watchmen es el mejor cómic que jamás existió en la historia del mundo. Y por eso cada vez que alguien dice, como que se me hace un poquito antiguo. No, lo que pasa es que no entendiste, desafortunadamente. Y en general, hay mucha gente que no lee las partes de prosa. Exacto. Y si no has leído las partes de prosa, ¿qué pasó? No leíste Watchmen. No entiendes nada. No lo leíste. No puedes decir que lo leíste. La de los piratas. ¿Perdón? Que corren paralela. Sí, y es, yo sé que lo de los piratas así te quedas con cara de what. Saca súper de onda, pero lo tienes que leer. A ver, Arthur 1512. O no, es Artu 1512. Casi casi me imagino que es como R2-D2, ¿no? Tengo como la idea. Dice, hoy es tarde de cómics en Comic Manía. Please, habla de Wolverine, enemigo del estado. Postdata, un Shazam. A ver, ¿tienes la opción de que diga el Shazam antes o después? Lorna ya se está quitando los audífonos. Vamos a ver. Damas y caballeros, se les va fuertísimamente para Arthur. Creo que lo están haciendo a propósito para que me quede sin voz. ¡Un fuerte Shazam! ¡Te odio! ¿Cómo estamos diciendo? Wolverine, enemigo del estado, escrito por Mark Millar, dibujado por John Romita Jr. ¡Qué bonito cómic! cuando Mark Millar quiere trabajar bien, qué bonito trabaja. Sí. Antes de continuar hablando, tengo que decir algo que si no me puede quedar. Sí. Mark Millar lo odio. La semana pasada creo que hablamos muy mal de él, sí, de Civil War. Pero tengo que decir, es uno de los hombres más controversiales en mi vida, porque lo odio y lo amo al mismo momento. Lo odio, lo amo. Lo odio, lo amo. Es, o sea, lo odio por Kick-Ass. ¿Cómo escribe cosas tan bonitas y luego escribe cosas tan malas? Exacto. Lo odio por Kick-Ass, lo odio por Civil War, pero el Lay Superior, que lo está publicando Panini ahorita, y sí, está increíble. Leí Secret Service, que próximamente va a salir la película, y está muy divertido. Tuve la oportunidad de leer Super Crooks, que alguien me preguntó acerca de Super Crooks, si estaba bueno o estaba malo. Está genial. Está súper bien hecho. Para las personas que no sepan de qué se trata Super Crooks, es de un grupo de villanos que están en la cárcel, los liberan de la cárcel y dicen, ¿saben qué? Hay demasiados superhéroes en Norteamérica, en particular en los Estados Unidos. Hay demasiados superhéroes. ¿Qué tal si nos vamos a robar gente en Europa? Entonces, este grupo se va a Europa. ¿Ya lo leíste? No leí la sinopsis cuando pero hice la nota, pero se ve muy interesante. Es buenísimo. Y la cosa es que como idea ya me atrapó. Conoces a los personajes que son villanos y los conoces personalmente. Y dices, son unos pobres diablos que son una bola de idiotas. Lo único que quieren, exacto, es atención, quieren un poco de dinero, quieren tener una vida normal, quieren tener una vida acomodada, pero no quieren hacer el trabajo duro. Entonces te caen bien, pero son unos pobres diablos, ¿no? Y lo bonito es que se van a Europa y cómo sale el plan es increíble. Uno de los héroes que presentan se llama Gladiador. Lo conoces en el primer número y dices tú, este es Superman, este es Batman, este es un super gran héroe. Y después descubres un oscuro secreto de él y aplaudes. Y después, ¿cómo te cierran la historia del Gladiador? No es sensacionalista, no es el típico, la típica vomitada hacia el público de Mark Millar. Te lo cierran precioso. Super Crooks me encantó. 4 números geniales. MPH o Miles Per Hour, que es una miniserie que está saliendo ahorita, de 4 velocistas. Se están tomando una droga que les da poderes de velocidad. Hice las cuentas, en 60 años próximamente de, ¿cómo se llama?, de Flash, ajá, porque Flash sale en 1956, en sus 60 años más o menos que va a cumplir. Y Barry Allen, perdón, Jay Garrick salió en los 40, o sea, él ya va a cumplir como 70 y no sé cuántos años. Curiosamente, nunca han hecho cosas tan divertidas con super velocidad como lo que ya hizo Mark Millar con esos 3 personajes en MPH. De hecho, en el más reciente número, el número 3, Mark Millar hace que ellos se escapen de la policía corriendo sobre las gotas de lluvia. Y lo hacen para lucirse. Dicen, ¿qué hacemos ahorita? Dicen, hay muchas cámaras, hay que hacer algo espectacular. Ya sé, hay que huir sobre las gotas de lluvia. Y dije yo, ¿por qué Flash nunca ha hecho esto? ¿Por qué Flash nunca ha corrido en las gotas de lluvia? Porque Flash es un ñoño. Pero es una ridiculez, pero no me importa que sea una ridiculez. El visual es muy bonito. Entonces, no puedo creer que Mark Millar haga cosas tan divertidas de vez en cuando y lo odie otras veces. Próximamente estaremos regalando una de las obras maestras de nuestro buen amigo Mark Millar, porque ya lo conocí personalmente, déjame decirte, me cayó súper bien. Nos está oyendo. Nos está oyendo, sin duda. Red Son, Superman Red Son, lo vamos a regalar. ¿Quién fue el que nos lo trajo? Edgar, ¿no? Edgar fue el que nos trajo, sí, y dijimos, Edgar, o sea, es una joya. Me dijo, lo sé que es una joya, pero te lo doy a ti para que otra persona también lo aproveche. Y no me lo voy a quedar yo, lo voy a regalar en el programa. Entonces, lo que tengo que decir de Enemy of the State, de Wolverine, es divertidísimo. Es una típica historia de Wolverine, donde Wolverine es poseído por las, ¿cómo se llama?, por los ninjas de The Hand, que son unos personajes, una secta de ninjas místicos creados por Frank Miller, obviamente en las páginas de Daredevil. Lo matan, lo reviven y lo vuelven malo. Y básicamente es Wolverine matando todo lo que se le pone enfrente. Al universo Marvel. Que es buenísimo. Y después de eso, lo logran atraparlos de S.H.I.E.L.D. Le ponen la cabeza de manera correcta y sale la secuela, que es Wolverine, agente de S.H.I.E.L.D. Entonces, ahorita Wolverine matando ninjas. Primero está matando a agentes de S.H.I.E.L.D. Después empieza a matar ninjas. Y es básicamente una masacre por como 8 números. Y es la masacre más divertida que he leído en mi vida. O creo que esos son más números, no importa. Yo estaba feliz. El arte de John Romita Jr. es perfecto. Hace una aparición Northstar, un personaje gay que es miembro de los Hombres X. Y aquí por primera vez lo hacen interesante. Dije yo, Mark Millar está haciendo... ¡Genial, genial! Entonces, les tengo que decir, compren. No duden en comprar Enemy of the State o Enemigo del Estado. Y su secuela también la tienen que conseguir, que es obviamente Agente de S.H.I.E.L.D., que es divertidísima. Y también lo mejor de todo es que si lo compran los números separados o tal vez lo reimpriman en el TP, segundito, hace Mark Millar esas dos historias y después hace una historia corta de solo un número de 1944, 1943 o... Sí, por ahí por 1940 y algo, cuando los nazis estaban en poder y estaban metiendo a gente en las, ¿cómo se llama esto? En los campos de concentración. Entonces Wolverine decide enfrentarse al comandante del campo de concentración, pero no llegar y matarlo, porque lo puede hacer. Wolverine decide dejarlo loco. Entonces lo que se le ocurre la idea a Mark Millar de lo que básicamente va a hacer es, cada vez se aparece y el sargento o el comandante nazi lo mata, y el otro día regresa Wolverine y lo vuelve a matar y regresa y lo vuelve a matar. Entonces queda loco el sargento y el comandante se mata. Y lo, perdón por decirles el final, Lorna, spoilers. Spoilers. Demasiado tarde, ya, pero bueno. Ya todo el mundo así, ya. Vale. No, pero lo estoy contando rápido. La cosa es que es verlo para en serio entender, porque además lo hacen en blanco y negro, y el blanco y negro está precioso. Y lo más bonito de toda esta historia y de toda la anécdota es que se enfrentó contra una pared Mark Millar y no sabía cómo contar esta historia y que tuviera un verdadero peso. Porque desafortunadamente, dice, cuando escribes a Wolverine, las palabras Bob tienen que salir y que esté fumando. Entonces, como que le salen cositas chistositas de la voz, de la boca, y eso no funcionaría en esta historia que quiero que sea muy seria. Le contó la historia a Will Eisner, el ya difunto gran genio de los cómics de nombre Will Eisner, creador del Spirit. Y le comenta la historia y dice, Will, pues me gustaría ayudarte, pero pues no conozco a Wolverine. Entonces, desafortunadamente no te puedo ayudar, lo siento, pero gracias por tu historia, suena chida, espero que la resuelvas. Al otro día vuelve a ver a Will Eisner, porque estaban en una convención juntos, y le dice, Will, ¿sabes qué? Estuve pensando acerca de tu historia. ¿Qué tal si haces que sea una historia muda? Dice, ¿qué? Sí, nomás pones narraciones, todo por el punto de vista del comandante, y listo. Y le explota la cabeza a Mark Millar y le da las gracias a Will Eisner y lo hace. Esa historia está inspirada en en palabras de Will Eisner, y lo que más me encantó de Mark Millar es que no se quedó con el crédito, hace todo un epílogo al final donde le da crédito al maestro Will Eisner, que también tuve la oportunidad de conocerlo alguna vez. Una divina persona. Qué lástima que ya no está con nosotros. Pero no, esas historias son buenísimas. En serio, léanlas. No se van a arrepentir. ¿Ahí está, vas a en Wolverine, Enemigo del Estado? Está en Biblioteca Marvel, en las versiones chiquitas. Qué lástima, porque necesitas una lupa para leerlas, pero cómpralas porque te van a gustar. No, pero de esas sí creo que es de las que mejor se le ha vendido a Televisa. Pues es que es una buenísima historia. El arte realmente es muy bonito. Es precioso. Eduardo David Cruz dice, Joey Bruguera publicará Hellboy, publicará aparte de Hellboy, los títulos de Abe Sapien y VPRD. Son igual de buenos que Hellboy. Y le dije, pues es que no hay nada malo de Hellboy, ni de nada conectado. Todos los spin-offs son muy buenos, porque aunque no los escriba Mike Mignola, él está al tanto de todo. Que no sé si te conté que conocí a Mike Mignola. No. Tiene un sentido del humor muy extraño. me le acerqué, le dije, ¿cómo está? Tengo un programa de radio en México. Me encanta su trabajo. Y siempre le digo a toda mi audiencia que compre todo lo de Hellboy, porque no existe una mala historia hecha por usted. Y dice, no me digas eso. Le digo, ¿por qué? Me estás poniendo demasiada presión. Estaba yo a punto de hacer unas historias malísimas. Estaba yo a punto de hacer una gran cantidad de historias apestosas. Y ya no puedo. Malditos mexicanos. Exacto. Me empecé a reír y dije yo, ¿está hablando en serio? Estoy aquí elogiando su trabajo, diciéndole que es un mira, dios. ¡Qué divertido! Sí, qué divertido. Tiene un sentido del humor súper obscuro, Mike Mignola. Me cayó súper bien. Tengo mi queja con la gente de Bruguera. No he visto nada de Hellboy, de lo que ellos publican, ¿eh? Es decir, nada. Nada. ¿Sabes dónde los puedes encontrar? Hay un, no sé, afuera precisamente del Metro Zapata. Hay un puestecito ahí de la línea 3. Pero no siempre ando por allá. O sea, en el caso de los cómics. Ese puestecito tiene. Ni va a mis pláticas, ¿no? Es para que veas. No más viene aquí a arruinarme el programa, pero nunca va a las pláticas. Porque estoy cubriendo los otros eventos. gracias por ir a hacer en la barba a nuestros buenos amigos de Comixado. Un fuerte saludo a Elías. De Comixado se encuentra en Río Niza, número 66, sí. ¿Cierto? Ajá. Cerquita de la glorieta de Insurgentes. Efectivamente. Este sábado revelan las portadas variables exclusivas de La Mole, las tres. Y creo que ya están todos los invitados que van a venir a La Mole. Bueno, incluyendo... pues eso dicen, pero acaban de repente. La semana pasada sumaron a Marte Gracia, pues colorista. Sí. Entonces... De hecho, me dice. Estaba hablando con Elías, estuve en mi primera junta con él, y supuestamente el programa de La Mole se va a revelar el próximo martes. Ya lo invité al programa para que, por favor, nos hable un poquito acerca de todo lo que va a haber. Cada semana dan una nota. No es un invitado, son sus cómics. No, y las notas que yo les voy a contar va a hacer que muchos de mis troles me odien un poquito más. Y también dice, obviamente, Eduardo David Cruz, Rayos y yo, que ya no quería gastar. Desafortunadamente, tenés que gastar un poquito más. Pero no te preocupes, son imposibles de encontrar. David Sánchez dice, buenos días, tardes a todos. Joey, ¿me puedes hablar sobre Joe the Barbarian de Grant Morrison? A lo cual yo le dije, ¿sabes qué? No lo he leído, pero vi la hora y dije, tengo chance. Entonces bajé los 8 números. No los he leído todos. Me imagino que lo está preguntando porque de ese vértigo lo está sacando en ese momento. Voy a empezar con ese. Ya leí el primer número, me gustó mucho. me gustó mucho. Desafortunadamente vas a tener que gastar un poquito de tu dinero. Leí rápidamente la sinopsis en Wikipedia, lo admito cuando lo leo. Pero aquí no está leyéndola. No, y vi de qué se trató y dije, ¿sabes qué? Me llama la atención. Me llama la atención. Y no me voy a quedar leyendo Wikipedias. Bajé los cómics, leí el primer número y me gustó muchísimo. Es de un niño. Su papá murió en alguna de las guerras y su clase va a ir a ver el, ¿cómo se llama? El memorial, ¿no? Donde están todas las tumbas de todas las personas. Entonces el niño está ahí viendo la tumba de su padre, odiándolo, ¿no? Porque se murió y los dejó solos a él y a su mamá. El niño es diabético. Ajá. Entonces tiene que estar constantemente comiendo tomando dulces. Insulina. Se le fue. No comió sus dulces al momento correcto. Entonces tiene un ataque diabético en su cuarto. Entonces, la cosa es que la historia se cuenta en dos tiempos. Ah. Está él tratando de sobrevivir, tratando de buscar una Coca-Cola, perdón por el anuncio, Lorna, para tomarla y ya le regrese su estado normal de azúcar. Al mismo tiempo está teniendo una aventura en un mundo de fantasía donde está él y sus juguetes. Y la cosa es que primero vemos el mundo de fantasía y ves a Batman y a Superman. No, a Batman y a Robin. Y dices tú, ¿qué está haciendo Batman y Robin? Después viene un full shot de su cuarto y ves todos sus juguetes. Entonces va a tener una aventura con sus juguetes en un mundo de fantasía, al mismo tiempo que tiene una aventura en el mundo real. ¿Hay de Star Wars? Y me acordé muchísimo. Sí, de Star Wars. Y también hay Transformers y Hasbro. ¿Y cómo se llama Está Snake Eyes. Pero lo curioso es que me recordó muchísimo al Laberinto del Fauno. Que tú ves que la niña está teniendo aventuras en dos mundos. Para evadirse de su realidad, ¿no? Uh-huh, exacto. Entonces dije, ok. Está interesante. Grant Morrison está contando una historia interesante. No compleja, no más interesante. Que no necesito haber leído lo que él ha leído. Exacto. ¿Son 8 números? Son 8 números. Ah, mira. Entonces yo creo que va, al menos el número 1 es muy prometedor. Leeré el resto y te diré la próxima semana qué me pareció. Checamos. Exacto. Alberto García dice lo que él lee, y le gustaría que recomendemos que se ha perdido, Batman, Ultimates y todo lo que tocara Frank Quitely. Entonces vamos a ver de aquí para allá. Ultimates, nada. Ultimates nada, después de Ultimates 2 todo se fue al demonio. Todo es horrible, todo es mal. Más o menos Mark Millar trata de rescatarlo en Ultimate Comics Ultimates. No. O no, que era Ultimate Comics Avengers, ¿no? Sí, era Ultimate Comics Avengers. No, nada. Batman, lo único que te puedo recomendar que el 2010 empiezan los nuevos 52. Lo que te puedo recomendar son los números de Scott Snyder, del número 1 hasta que termina Night of the Owls o la noche de los búhos. No son muchos. Terminando ahí, Deja de leer Batman. También si te gusta Batman, me imagino que te va a gustar Nightwing. Todos los números de Nightwing de los nuevos 52 son buenísimos. Kyle Higgins, que va a venir a México, es el que escribe la mayoría, excepto el número 30, pero vale mucho la pena. Y si te gusta Batman, también aparece obviamente en los números de Grayson. Ha tenido 2 números y el número de Future's End. Grayson está genial. Está perfecto, es uno de los mejores cómics, más que nada porque obviamente Nightwing sale con Huntress y eso me recuerda a otras cosas que están sucediendo en mi mente. Y Frank Quitely ahorita está colaborando con Mark Millar en uno de mis cómics favoritos. Se llama Jupiter's Legacy y está genial. Desafortunadamente Frank Quitely trabaja lentísimo. Entonces no te has perdido nada, ¿no? Entonces hay como 3 números de una serie de 4, que no, y el 4 no ha salido. Son 3 números los que han salido. Es una historia preciosa. Es básicamente un grupo de 7 amigos. Van a una isla, adquieren superpoderes, regresan y se vuelven los primeros superhéroes de este mundo. Desafortunadamente, la segunda generación son niños que crecieron con superpoderes y en gran privilegio. ¿Y qué es lo que no hacen? Utilizar sus poderes para el bien. Entonces hay una oposición entre los dos hermanos, los dos más poderosos. Uno tiene poderes físicos, otro tiene poderes mentales. El que tiene poderes físicos no se quiere involucrar con el gobierno, no quiere controlar el gobierno, no quiere controlar el mundo, quiere ayudar. En cambio, el que tiene poderes mentales quiere controlar todo. Entonces lo que hace es, se une con todos los niños que siempre son castigados y regañados por su hermano y los une a su causa. Todos se rebelan. Matan al héroe más poderoso y a su esposa, y su hijo es el que es el asesino, y su hija está huyendo con el hijo del peor enemigo de su papá. Y de eso se trata, que más o menos la historia es buenísima. Lo que les acabo de contar es una milésima parte de lo que ves en el cómic, pero lo mejor de todo es lo que les sucede, o las aventuras, que ya no les voy a decir nada más porque Lord tiene que decir spoilers. Lo que le sucede al hijo del peor enemigo del héroe más importante y a su hija. Porque empieza como una relación para molestar a los papás y se vuelve algo mucho más importante, mucho más interesante. y tiene unos momentos, el tercer número, que yo quería aplaudir. En serio, Jupiter's Legacy, todo lo demás, olvídate de Noche de los Búhos, Jupiter's Legacy. O espérate que salga el TP, porque si no, hijo, te vas a esperar mucho tiempo. Bernardo Soto, por alguna razón, retuiteó. Pedro Coronado dice, hola Joby, una pregunta, si existiera otro reboot del universo DC, ¿cuáles serían las cosas que cambiarías del Superman de los nuevos 52? Todo. ¿Todo? Todo. Que por favor regresemos al de antes. Es que no hay nada bueno. No. No hay nada bueno. Su actitud no me gusta, su origen no me gusta, su traje no pero me mira, gusta. Fíjate, todo el mundo... No, sí, vamos a darle oportunidad a los nuevos 52. Ahí vamos, ahí vamos. Apenas Future End da un viso de que vamos a regresar a la continuidad y todo el mundo se sube a su carrito. ¡Ay, ojalá! De hecho, en la última página de Superman Doomed, que salió creo que la semana pasada, sí, o esta semana, se ve que los que el Superman de los del antes de los nuevos 52 aún existe. Ese uh-huh, universo aún sí existe. Yo creo que en el 30 aniversario de los Crisis en Tierras Infinitas, sí, próximo año en abril, va a haber algo. Dios te oiga. Pero te digo, sí, todo el mundo se subió a ese carrito de, ay, sí, porque han estado horribles. Los últimos 4 años, ay, no, vamos a darles una oportunidad. Pues nuevas historias. Se están vendiendo súper bien. Y bueno, y Pedro Coronado también nos dice, Joby, ¿podrías hablar en el programa de qué se trata esta edición o las mejores historias de los World's Finest? Y obviamente me pone Legends of the World's Finest de Walter Simonson, uno de mis héroes, y Daniel Berreton, que dibujaba no dibujaba Mr. Monster, dibujaba The Nocturnals. Dibujaba The Nocturnals y también dibujó Batman, o mejor era Batgirl Robin, Thrill Killer, y también dibujó Batman, Batgirl Thrill Killer. Ah, este cómic en particular, Legends of the World's Finest, es malísimo. Es aburridísimo. Lo leí alguna vez, creo que Beto Calvo me lo prestó o Gilberto Chávez me lo prestó, de Stripando. Me lo prestó y obviamente lo leí, se me olvidó que lo había leído. Ahorita, hoy lo estaba releyendo y dije yo, oye, esta basura ya la leí. Y es básicamente Superman y Batman peleándose contra los villanos sobrenaturales que se enfrentan a Superman, que son Blaze, que es una mujer que es como la reina del infierno, un demonio llamado Tulum o algo así, y una chica llamada The Silver Banshee, que también es enemiga, gracias, de Superman. Los personajes en particular son malísimos, sus dibujos son malísimos, no los de Daniel Breton, los diseños de los personajes son malísimos y la historia es lo que sigue de aburrida. Entonces, no la compres. Y lo mejorcito de los World's Finest, pues curiosamente lo que estamos hablando ahorita no es World's Finest, pero es Superman Batman de Jeb Loeb y Ed McGuinness, es bueno. Jeb Loeb y Carlos Pacheco es muy bueno. Estos números que estoy hablando de Mike Green y se me olvidó el nombre del artista, son bastante buenos. Entonces, no te vayas solo porque el nombre dice World's Finest, porque el que escribió Dave Gibbons, el arte de Steve Root está precioso, pero el cómic es malísimo. O sea, Dave Gibbons que dibuje, que no escriba. Dibujando. Sí. Y después el segundo de World's Finest fue peor. Entonces, no te guíes solo por eso. Bernardo Soto dijo que vas a regalar esto de las bodas, sí, de mis ex. Teodoro Guerrero dice, Comicmanía, por tu radio online, a toda la todos los Joy Lantern Corps unidos en un fuerte grito de hashtag Shazam. Qué bonito, ya Shazam se volvió un hashtag. Hashtag. Y Lorna obviamente dijo que íbamos a regalar esta mochila, no, claro, de Sombras de la Natura. Ya se fue. Y, qué bueno, Dark Spectre dice, bueno, ¿qué pasó? Bueno, aparentemente está platicando con Monse Gabriela, porque tú sabes que él nunca contesta las preguntas de nadie más excepto las de Monse Gabriela. Héctor dice, Comicmanía, hola, me adelanto con las preguntas. Oh, compañero, te ganaron por muchas. Dice, saludos a todos, quisiera saber qué opinan del cómic Preacher. ¿Me lo recomiendan? No. Yo lo leí, lo detesté. Creo que Garth Ennis está haciendo cochinadas nomás por hacer cochinadas. Es muy grotesco, es muy asqueroso. Empieza con una muy buena idea, que es de un hombre que era antes ser un criminal y decide reanudar su camino o el camino del bien y se vuelve un predicador, se vuelve católico y empieza a ayudar a un pueblito. Y desafortunadamente ese pueblito está lleno de pecadores y él les demuestra qué tan pecadores son y la gente poquito a poquito se va a empezar a redimir. Y después el hijo de un demonio y un ángel se escapa del cielo, se llama Génesis, lo posee a él y lo que tiene que hacer Preacher es ir a buscar a Dios que está en la tierra para matarlo. Es básicamente de eso se trata Preacher. Los primeros números se me hicieron asquerosos. Sí, Pablo, ¿qué te parecieron? La opinión, yo también ¿En serio? Pensaría que te gustaría mucho a ti. Tienes como que ese estilo así muy noventero. No, porque me gusta Slayer. Que me va a gustar todo lo relacionado. Qué bueno, entonces qué bueno que no te gusta. A ver, cuéntame qué fue lo que no te gustó. Precisamente, o sea, yo leí, leí la sinopsis y dije, tiene una buena idea. ¿Verdad? O sea, y más, digamos que no estoy para contarlo, estudié filosofía y eso de, va a matar a Dios. ¡Genial! Que eso es, eso es idea original de Nietzsche, ¿no? De Nietzsche. Exacto, que nos explica que el hombre ya se subleva de todos sus miedos y ya mata a Dios o se deshace de Dios, ¿cierto? Y los romanos y judíos tienen otra idea. No, nosotros matamos a Dios. Ah, ok. Va. Entonces, ¿de cuánto es Preacher? ¿Qué? ¿De cuándo es Preacher? En los 2000. No, es del 90 y algo, ¿no? Más 98. O menos. Son varios números. Se acabó en el 96. 96, sí, 97. Mira, noventero. Según yo, es para chavos en secundaria que están dando el salto de yo ya no quiero leer a hombres en mallas, yo quiero algo más adulto. Ajá. Es eso. O sea, si eres muy. Fácilmente influenciable, sí, Preacher. O sea, en relación a Spider-Man. Ah, sí, es súper distinto. Y te haces el adulto con tus amigos. Pero ver cochinadas. Te digo, a nivel secundaria. Bueno, sí. Yo no digo que sea bueno, pero entiendo a quién le podría gustar. Ah, claro. Conoces chavito y ves una grosería y dices, sí. Es eso. Por decir, como nuestros troles, ¿no? Que siempre se ponen nombres de doble sentido y se ríen. Mira, el vergono. Señores, por favor. BBC Butthead. Exacto, o sea, ¿qué les pasa? No, o sea, no. Sean un poquito más finos, se los ruego, por favor. Y perdón por el insulto, pero no me quedo de otra. Por eso lo dije muy rápido, para que no se dieran cuenta. Entonces, ¿no te gustó Preacher? Qué interesante. No me gustó. Leí igual 2-3 números y... Y de plano no. Dije no. Me parece perfecto. Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. No es lo mío. Y entonces no te lo recomendaría, Héctor. José Ángel Quité dice, yo vi que nos compartiste las anotaciones de Multiversity 2. ¿Qué te pareció este segundo número? Gracias. Multiversity se me hace muy interesante. Su propuesta es muy interesante. Los héroes que están creando son muy interesantes. ¿Te los estás leyendo? No. Estamos viendo un tour acerca de la en las nuevas 52 tierras del multiverso. Más o menos, sí. Ahorita, primero vimos tierras donde hay varios Supermanes y como alguien, Nix Wotan, que es el último monitor, manda una señal de emergencia porque hay unos demonios llamados el Gentry, que los de Comics Alliance insinúan que son los editores de DC, vienen a destruir el universo. No están tan equivocados. Entonces todos los Supermanes o análogos de Supermanes, incluyendo por decir el Capitán Carrot, se unen para enfrentarse contra estos demonios, o sea, los editores de DC. Y no lo digo contra ti, mi querido amigo Eddie Berganza, te quiero muchísimo, pero es lo que está diciendo Grant Morrison. Y en este segundo número vemos una tierra lleno de personajes de pulp. Todos los personajes que aparecen ahí parecen o parecen sacados o extraídos de cómics de pulp, como menciono. Una idea más clara a nivel imagen, el Rocketeer sería como que de esa época y se vestirían así, y de hecho el Dr. Fate se parece muchísimo al Rocketeer. Entonces está interesante, pero dentro de lo interesante que es, dentro de lo divertido que es, hay cosas muy muy complejas. Por decir, ¿sabes quién es Anthro? Anthro, sí. Ok, sí. Tú lo sabes, qué bueno. ¿Cuántas personas crees que lo saben? No sé, ni mis amigos más cercanos creo que lo sepan. ¿Por qué está utilizando a Anthro? Porque Anthro salió al final de Final Crisis y... ¡Ah, de veras! Al inicio del regreso de Bruce Wayne. Pero, sí, es como... Exacto. Mucha autorreferencialidad. Y no solo eso. Tenemos a Anthro, que era un personaje, y tenemos al Immortal Man, que también viene de la prehistoria, pero es otro personaje. Pero en este mundo están unidos. Y ambos se enfrentan contra Vandal Savage, que también es un personaje de la prehistoria. No mucha gente sabe eso. Ajá. Felix Faust, ¿sabes quién es Felix Faust? Sí. Muy poca gente lo sabe, ¿cierto? Porque hace muchos años es un enemigo de la Liga de la Justicia, que es un brujo, un mago, pero no lo hemos tratado mucho. Ajá. ¿Ubicas quién es Blockbuster? No me refiero a la tienda que renta videos. ¿Ubicas quién es Blockbuster? No, ahí ya te fallo. Curiosamente es un villano de Batman que muy poca gente conoce. Ajá. Y después se volvió un villano. Nerón lo cambia en Underworld Unleashed y se vuelve un villano de Nightwing. Muy poca gente lo conoce. Entonces, lo que estamos trabajando aquí es con cosas que yo sí conozco, porque no tengo vida y me la paso leyendo cómics. Pero no mucha gente lo conoce. Y también algo que proponen los de Comics Alliance, y me pareció muy interesante, es que todos los héroes están enfrentando contra sus duplas. Por decir, tienes al Atom, que es muy fuerte, se enfrenta contra Blockbuster, que es muy fuerte. Felix Faust, que es un mago, se enfrenta contra Dr. Fate, que es un mago. Los dos inmortales, Immortal Man y Vandal Savage, se enfrentan. Y curiosamente, Lady Shiva se enfrenta a las Lady Blackhawks, que también la gente de Comics Alliance propone que están basadas en las Spice Girls. Curiosamente, yo soy gran fan de las Spice Girls. Y sí, efectivamente, se parecen a ellas y tienen la misma actitud. Pero, y de hecho, uno de los aviones está pintado de rosa. Entonces, ha de ser el de Baby. Pero no hablemos de eso. De Baby Spice. Pero resulta que viene todo este enfrentamiento. Está bastante interesante. Pero te puedes divertir a un nivel superficial. Pero el nivel superficial es muy vacuo, es muy vacío. es más interesante cuando tienes todos estos datos, porque también el Atom que nos presentan aquí es el Atom del Tierra 2, Al Pratt, el chaparrito, que es, que es boxeador, pero su máscara adivina qué tiene. Es una máscara azul, como su máscara original, pero esta vez aquí en la frente no tiene un símbolo de un átomo. Tiene literalmente el símbolo de un átomo de hidrógeno. ¿Quién tiene ese símbolo? Manhattan. Efectivamente. Entonces, todos sabemos, gracias a Superman Beyond, que el Dr. Manhattan es el símil de Superman, o el análogo de Superman en ese mundo. En el universo de Watchmen. Igual Captain Atom es el símil de Superman en su universo. Entonces, por ende, en este universo, que es Tierra 20, ¿quién es el símil de Superman? The Atom, porque él tiene el símbolo de Dr. Manhattan. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Viste todo el laberinto que tuve que...? Entonces, es difícil. La razón por la que puse las anotaciones es para la gente que quiere leer Multiversity, no se quede con la superficie. Sí. Porque la superficie es entretenida, pero es mucho más interesante ver todo lo que hay debajo. De hecho, la propia DC, en uno de estos videos que tiene Disney Nation, dio un previo, porque sí es extremadamente complejo. Es muy complejo. Multiverso. Muy interesante lo que están haciendo, pero obviamente, al igual que una gran novela con muchos personajes, no puedo emitir un juicio porque solo he leído dos partes de un trabajo de 9 números. Entonces todavía no ha terminado de girar, ¿no? La tuerca no termina de girar. Entonces lo que te puedo decir es, hasta ahorita me estoy divirtiendo. Y los artistas están preciosos. O sea, Chris Prowse haciendo este número es divino su trabajo. Entonces lo que les tengo que decir es, léanlo, pero vayan con la idea de que van a tener que trabajarle. Sí. Y aquí, honestamente, a todas las personas que dicen, lean Wikipedia, lean las anotaciones, en serio, empápense de este mundo que nos está llamando, que nos está mostrando Grant Morrison, para que estén a diferentes niveles. Casi, casi como en Watchmen, no solo es leer los dibujitos, hay que leer la parte de prosa para entender bien los dibujitos, ¿cierto? Cierto. Efectivamente. Entonces, damas y caballeros, no le tengan miedo a leer prosa. Cierto, cierto. Léanla. De hecho, en Watchmen, si pueden, lean a Friedrich Nietzsche. Ah, sí, no sería una mala idea. Acá Jorge Gómez dice: Guns N' Roses mientras esperamos a que comience Comic Manía. Así me da gusto tu radio online, me parece perfecto. Y pone el hashtag de buena música, Lorna. Me parece que lo íbamos a usar. Gamorrean Size, tu página, obviamente también nos dice algunas cosas. Que dice que el programa informativo de cómics. No hablamos de cómics en toda la primera hora y media. No, la segunda parte. Lo dejo programado. Medio tiempo, llega lo bueno. Mi buen amigo Ricardo Centeno, que no es un troll y tampoco es una vieja chismosa, nos dice: saludos a todos, Joby, ¿qué te parece Sandman? Lo acaba de sacar Televisa, me interesa tu opinión para ver si vale la pena. Mi queridísimo Ricardo Centeno, no dudes un segundo en comprarlo. Le acabo de ver la cara a Pablo, entonces dejaré que él hable primero. Pablo. Sandman es una obra, una de las obras más geniales que puedes encontrar dentro del mundo de los cómics. Gaiman ahí se luce. Y lo que me encanta es, aunque sí es muy compleja, es siempre reiterativa. Sí. No es compleja estilo Grant Morrison que agarra todo. Necesitas. Es constantemente. Sí. Si ya leíste el primero de Sandman, en el número 20 harán una referencia al número 1. Pero sigue siendo la misma línea. Sí, no necesitas agentes externos para poder entender la historia. La enciclopedia de DC es por gusto, no es una necesidad, ¿cierto? Ajá. De hecho, yo te recomendaría, mi querido Ricardo, de hecho voy a ver 50, para que veas que me caes muy bien, voy a agarrar el audio que yo grabé en Fantástico cuando hablé de Sandman con un amigo y un ex amigo. Y te lo voy a... y te lo voy a poner aquí, te lo voy a retuitear para que lo puedas escuchar, porque en serio creo que nos esforzamos para hablar desde el primer TP, que es Preludes and Nocturnes, hasta el último, que si estoy en lo correcto es The Kindly Ones o The Wake. Es The Wake, ¿no? Creo que sí. Es The Wake, es el último. Hablamos todos de todas estas historias, exploramos a todos los personajes, descubrimos quiénes son los Endless, que son los, obviamente son todos los hermanos de Dream. Son Dream, Death, Destruction, uno de mis favoritos, Desire, que es la onda, y también Delirium, que curiosamente todas mis mujeres terminan siendo muy parecidas a Delirium. No lo digo por Lady Loki, ella obviamente es Desire, es la cosa más hermosa del mundo. Y resulta que te voy a pasar este audio para que lo escuches. Son 2 horas hablando de Sandman y es bastante, bastante bueno. Desafortunadamente no grabamos la parte donde me peleo con mi ex amigo, que esa fue la parte más interesante de esa plática, pero creo que te va a gustar muchísimo. Y en serio, no dudes en comprar Sandman, mi más alta calificación, ¿de acuerdo? De acuerdo. Me parece perfecto. Jorge Gómez también nos dice: Comic Manía, yo vi ayer vi el piloto de Gotham y debo decir que me gustó mucho, expectativas altas. ¿Qué te parece el trato de los personajes? Bueno, creo que ya hablamos de esto largo y tendido. Escucha la primera parte del programa y creo que te va a gustar. José Ángel dice: hablando de John Byrne, me conseguí el Action Comics número 600, aún no lo he leído. ¿Qué te pareció este número? Bastante bueno, bastante bueno. No sé si tú recuerdas esta portada. pero es bastante bueno porque era John Byrne en su mejor momento. Es la primera vez que el Superman y la Mujer Maravilla se unen. Cuando se ven, se besan. Y después dice ella, esto es acoso sexual, compañero. Y, ay, perdón, es que estás muy sexy. Sí, lo sé, imbécil, pero es acoso sexual. Entonces después tienen una pequeña aventura donde se enfrentan a Darkseid, bastante bueno. Y son varias historias cortas, incluyendo una historia bastante interesante donde descubrimos que la kriptonita afecta a los kriptonianos y a los seres humanos si se exponen constantemente. Se exponen de manera continua. Esto obviamente ya no existe. A ver, Lorna y tu radio online mencionaron que el programa estaba aquí en vivo. Monozombie, que está haciendo unos chistecitos muy graciositos a mis costillas. En todos los en todos los videos que subí de Camite, ¿sabes cuál es su comentario? ¿Cuál? Muy buena producción. Sí, maldito seas, Monozombie. Un fuerte saludo a mi buen amigo el Monozombie. Dice, obviamente pone el hashtag de Lady Loki, Joey no se ha rendido. Y qué bueno, porque el programa está divertidísimo, muchas gracias. Dice, en cuestión de la Nueva York Comic Con, ¿qué o quiénes planeado saber? Pues honestamente, los que estén ahí, mi más grande interés es el elenco de Daredevil, el elenco de Gotham y cualquier otra cosa. Creo que también va a salir el elenco de Powers. Van a presentar el primer trailer de Powers, que va a ser que es un cómic de Brian Michael Bendis, que es bastante bueno. Entonces, pues vamos a ver qué encuentro. Y obviamente, por favor, síganme, ya sea en Comic Manía MX, que es nuestra página de Facebook, o en mi página personal, que es Carlos Joey Moisés, donde pongo una gran cantidad de fotos. Y claro, no te preocupes, Bernardo, sí, las fotos. Si no hay de cruceros y postres, no es cobertura. Mi comida estará todos los días ahí, todos mis desayunos, almuerzos y cenas. Para que ustedes vean qué es lo que estoy haciendo en la Nueva York Comic Con. Dice, ¿ya leíste el final de Original Sin? ¿Qué te pareció? A mí, sin duda, me dejó debiendo mucho. No lo he leído, pero lo leeré y te diré exactamente qué me parece. ¿Tú ya lo leíste? No, tampoco lo he tomado. No lo hemos leído. Pero no me extraña, ¿no? O sea, todas las grandes sagas de los últimos, ¿qué? 20 años empiezan bien o medio pues bien, mira, y acaban muy mal. Te puedo decir, por decir, Sinestro Core War empezó muy bien. El final no es que haya sido malo el final, pero nos llevó a la Guerra de la Luz. Sí. La Guerra de la Luz no termina mal, pero nos lleva a Blackest Night. Entonces, cada final nos lleva al próximo saga. Y Marvel ya aprendió de eso. Porque si tú viste Infinity. Infinity, sí. Cerró, pero no cerró. Sí. Continúa con Inhumans. Ajá. O Inhumanity, ¿no? Y continúa con Inhumanity. Sí. Y después de Inhumanity, continúa con Inhuman. Entonces, así como que... ¿Y mi cierre? Puedes decir lo que quieras de Secret Wars, pero Secret Wars cerró. Puedes decir lo que quieras de Crisis en Tierras Infinitas, pero Crisis cerró. Y en general, a mí me gusta que esas grandes sagas tengan un cierre. Que terminen. Que termine. Sí, que cierren y que haya una posibilidad para una continuidad. Ajá. Pero que te cierren la historia. Un pequeño detallito ahí. Secret Wars no es la mejor maxiserie de 12 números que jamás ha existido, pero lo que me encanta, léanla cuando tengan la oportunidad. Hay cosas muy interesantes que pasan. Se rompe el escudo del Capitán América, le dan el nuevo traje al Hombre Araña. Léanla para que vean cómo se escribe una historia para un público general que jamás ha leído un cómic. Uh-huh. Si no sabes quiénes son los personajes, tú lees ese número y sabes quiénes son. No es el mejor cómic del mundo, es una historia bastante simple, pero pegó mucho por lo que era. No tenías que tener la enciclopedia Marvel para entender quiénes eran los personajes. Y además ahorita no ha acabado la saga. Uh-huh. Y ya estoy con los previews del cuarto número de la que sigue. Axis, entonces, ¿no? Ya de repente es así de... Ay, pues esta cosa que ya me dejo de interesar, ya. ¿Va que va? Porque ya estoy pensando en la siguiente. Y me encantó porque Teodoro Guerrero, literalmente más, lo único que hizo fue poner todos los hashtags, así, uno tras otro. Muchas gracias, mi querido Teodoro. Carlos Gershain dice, saludos a todos, Joey y Lorna. Una pregunta, ¿alguna vez un solo personaje ha derrotado a Galactus? Claro. La tía May. Cállate. ¿No? ¡No! Se llama Reed Richards. Bueno, también. Y... Reed Richards siempre tiene que utilizar siempre utiliza la ayuda de sus más grandes compañeros, de su familia, obviamente los Cuatro Fantásticos, para derrotar a ¿cómo se llama? Galactus, pero en general siempre utiliza su cerebro para derrotar a Galactus. Alguna vez una persona con la que trabajaba en Comic Conexión erróneamente dijo que el que lo derrotó fue Silver Surfer en su primera aparición, y no. Silver Surfer lo entretiene en lo que Reed se prepara y Reed lo derrota con la ayuda del Ultimate Nullifier. Pero curiosamente, la persona que no solo lo derrotó, sino hasta lo mató, y curiosamente después lo tuvo que sustituir, ¿sabes quién fue? No. Earth-X, su nombre es Franklin Richards. Franklin Richards tiene tanto poder que pudo destruir al Destructor de Mundos. Pero desafortunadamente, el mundo detesta un vacío y Galactus tuvo que existir. Sí, más que porque no te lo ponen como un personaje, sino que es una fuerza de la naturaleza, como entre la lluvia, está el sol, etc. Entre la vida y la muerte. Entonces Franklin Richards se tuvo que transformar en el nuevo Galactus. qué curioso, ¿no? Esto fue, todo fue en Earth X, te lo recomiendo muchísimo. Y también otros personajes que por poco derrotan a Galactus y lo matan, ¿sabes quiénes fueron? No, es... Los Elders of the Universe, o los Antiguos del Universo, que los he mencionado antes, el coleccionista que salió en Guardians of the Galaxy, Grandmaster, el campeón, etcétera, etcétera. Utilizando las gemas infinitas, lo iban a matar. Porque sabían que si mataban a Galactus, se iba a colapsar el universo, iba a haber un nuevo Big Bang y ellos iban a ser los dioses del nuevo Big Bang. Curiosamente, ¿utilicé Wikipedia en este momento? No, no, nada. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Carlos Gershain también dice, Joey, ¿cuántos cómics has leído? creo que, más de 3 sin duda. Más de los que leen muchas personas que tienen programas de radio. Que no son Comic Manía. Desde el primero hasta el último, ¿y cuál te marcó o se te hace mejor? No, saludo. Pero quiere la lista. Desde que tenía 5 años. El primero, el segundo. Lorna, tú ya viste mi colección, ya viste que mi colección no está vacía. No. Digo, invítalo a tu casa, ¿no? Que agarre y que escoja uno y ya. Lorna, no. Sí, es que me pregunta acerca de qué se trata. Toman un café o algo. No. Recuerda que Comic Manía es el único programa donde que le decimos no a la cafeína. Pero no hablemos de eso. Resulta que he leído. Chai. Tengo alrededor de como 47 cajas, incluyendo TPs y novelas gráficas y todo eso. Que esas no están todas en cajas, están en un librero. Están en el librero. Entonces, si los juntamos todos, he leído alrededor de unos 12,000 cómics, que no es la colección más grande ni de México. Yo creo que nuestro buen amigo Gustavo Martínez tiene la colección más grande de México porque ha tenido 5 tiendas. Entonces tiene su colección personal más todos los cómics que vende, pero son parte de su colección. Entonces él sin duda tiene una colección más grande que la mía, pero desafortunadamente para él no tiene una memoria tan... ¿cómo puedo decir? Tan vacía de otras cosas como la mía. Entonces no él se entretiene, ¿no? Él piensa en otras cosas. Él piensa en otras cosas. Yo, como solo pienso en cómics, obviamente mi memoria es mucho más como que al alcance, ¿no? Es literalmente como Wikipedia, nomás escribes, a ver, Hawk and Dove, ya sé quién es, ¿no? Pero no tengo nada que esté volando en mi mente, entonces por eso puedo tener ese poder, se podría decir, mi poder mutante. Entonces no les digo que sea una colección muy grande en comparación a la de Gustavo o en comparación a un tipo que ahorita está en el ¿cómo se llama esto? En el libro Guinness. Está en el libro Guinness con más de 98,000 cómics en su colección personal. Ajá. Ya contados y catalogados. Yo tengo como alrededor de 12, un poquito menos de 12, un poquito más de 12, por ahí. Pero los he leído todos y pues obviamente lo que te puedo decir que... Ya he leído más. Y he leído más porque también tengo una colección en digital, pero yo no cuento lo que he leído en digital, porque si no es sólido, no cuenta, ¿cierto? Yeah. Es digital. Ajá. Cómics que me han marcado mucho, bueno, pues, o sea, la lista de siempre, pero si te puedo decir el cómic que más me marcó, o los cómics que más me marcaron... Ya sé que ibas a ir por eso. Watchmen. De niño, así un cómic que todavía... Esto me gusta un buen. Batman... Y curiosamente, el Batman, curiosamente, de la Liga de la Justicia. De hecho, cuando era niño, como un niño muy solo, siempre me gustaba Batman con Robin, o Batman con la Liga de la Justicia, o la Legión de Superhéroes, o los Titanes. ¿Por qué? Cuando creces sin amigos, ¿qué quieres? Amigos, igual que tú, ¿no? Entonces, obviamente, leía los Teen Titans porque era un equipo de amigos de niños. Ellos sentían que sus compañeros adultos no los entendían. Entonces tienen que estar juntos porque en la unión hace la fuerza. Uh-huh. La Legión de Superhéroes es todo un grupo de niños que no necesitan adultos. Ellos solitos pueden. Y los adultos van a pedirles ayuda, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Batman, Batman era parte de una gran corporación llamada, obviamente, la Liga de la Justicia. Creo que de ahí viene el amor que le tengo a Linterna Verde, de que en 3,600 Linternas Verdes, pre-crisis, post-crisis, 7,600 Linternas Verdes. El que más brilla es Hal Jordan. Pero curiosamente, en un equipo de todos tienen el mismo poder, él es el que más brilla. Entonces así me sentía, ¿no? Que quería estar en un grupo, todos iguales. Es el que más brillaba. Curiosamente, nunca brillé por las cosas correctas. Brillé, obviamente, por mi rencor, por mi ira. Y tú eras de otra corporación. Yo era de los Red Lanterns. Yo brillaba en la... Todos eran Linternas Verdes, yo era el único Red Lantern ahí colado. Es Guy Gardner. Exacto. Sí, adoro a Hal, pero actúo como Guy. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que sí, eran los cómics que más me impactaron de niño. Porque era ver cómo un equipo de personajes se unía y trabajaba juntos. Y es lo que yo quería tener. ¿no? Y tristemente no tuve hasta muchísimos, muchísimos años. Y cuando finalmente los tuve, me peleé con todos. ¡Gracias! ¿Cómo están todos? Carlos, yo y Moisés. Eduardo Ángeles nos dice, es la primera vez que los escucho y ya me atraparon. ¡Uf! ¡Qué bueno! Pensé que iba a poner y nunca más vuelvas a hablar de tu vida amorosa. ¡Dan asco! Muchas gracias, mi querido Eduardo. ¿Qué series recomiendas leer acerca de Judge Dredd? Pues mira, desafortunadamente, nada americano. No puedes leer absolutamente nada americano, porque cada vez que los americanos toman a Judge Dredd, lo destrozan. ¿Sí viste la película de El Juez con Sylvester Stallone? Sí. ¿Qué te pareció? Cuando era niño era graciosa. Ahora la vuelvo a ver en las repeticiones del Canal 7 y sí es muy mala. ¿Bernardo? Sí. Es muy, muy mala. Y lo único bueno es el intro. Cada vez que los americanos toman en cómic a Judge Dredd, así lo hacen. Lo que te recomiendo leer es lo que hizo John Wagner y Alan Grant. John Wagner, si estoy en lo correcto, es uno de los creadores. Alan Grant hizo el intro de la de Star. Y Alan Grant es muy buen escritor. Y ellos dos les encantaba trabajar con Judge Dredd. Y ellos hicieron la mayoría de las historias de Judge Dredd, estos dos escritores. Y pues, honestamente, son historias muy interesantes, ¿no? Porque es como el Punisher, pero al octavo poder, ¿no? Al octavo potencia, porque no es un vigilante antihéroe que mata a gente que no lo merecen, es alguien que el gobierno le dio la misión de matar a todo lo que se les ponga enfrente. Y me encanta, ¿no? Porque en el cómic es literalmente, está dando los juicios mientras está matando gente. De hecho, la más reciente película, Dredd 3D, ¿la viste? No la puedo tocar. Es buenísima. Es tan buena. Es buenísima. Y con uno de los mejores 3D. Es eso. Tristemente es una película que funciona bien en normal, pero en 3D se va a la octava potencia. Es buenísimo y esa es una adaptación mucho más guiada, ¿cómo se llama? Carl Urban a la sensibilidad. Está muchísimo mejor. Y es a la sensibilidad europea, porque son los europeos burlándose de los americanos, burlándose de las películas del viejo oeste, donde el que tenía la pistola era el que mandaba. Entonces es como una así como las Tortugas Ninjas eran una parodia de Daredevil y todo lo que estaba haciendo Frank Miller. Judge Dredd es una parodia de la vida americana. Es una parodia de 1984, la novela de Orwell. Por eso no les gustó tanto. Por eso lo hacen un chiste. Al final creo que sí lo entendieron. Un momento. Se están burlando de las películas de los 80s de acción. Se están burlando de todas estas cosas. Es muy buena la película. Qué triste que no funcionó en taquilla. Con un sentido del humor muy oscuro, que lo manejan muy bien los ingleses. Curiosamente, ¿sabes quién es el único o uno de los pocos escritores famosos que nunca escribió un número de Judge Dredd? No. Porque la única historia que él hizo, ¿no se la aceptaron? Alan Moore. ¿A poco? Era tan popular en 2000 AD, antológica, sí. Donde publican Judge Dredd, era tan popular que no dejaron que cualquier naco escribiera. Y Alan Moore escribió una historia y dijeron, no es lo que estamos buscando. Por eso no me enojé tanto cuando Mark Waid me dijo, ¿sabes qué? Tu historia no es lo que estoy buscando. Porque dije, si se lo dijeron a Alan Moore, me lo pueden decir a mí. Y además, Mark Waid es alguien que yo respeto, o sea, no me importa. Pero donde voy con todo esto es que sí, tienes que leer lo que se hizo para 2000 AD, por Alan Grant, John Wagner, dibujado. Ahí es uno de los primeros cómics que dibuja Brian Bolland. Es preciosamente bien dibujado. Una de mis historias favoritas es la de Judge Cal, o Judge Calígula, o el juez Calígula, donde uno de los jueces se vuelve el juez primordial de todo Mega City One, y es básicamente la historia de Calígula, pero en el futuro. Y nomás vemos cómo él va quedando loco, más loco y más loco. Y de hecho, tú sabes que Calígula hace que uno de sus caballos sea senador. Sí, Incitatus, se vuelve el senador. Sí, sí. Ahí en Roma. Aquí hace su pez de oro, su goldfish, lo hace un juez. Entonces ahí ves un pececito en su ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esta cosa? En su burbujita esa. En su pecera. Con su cosa que dice juez, ¿no? Juez Fish. Entonces, ese es el que más te recomendaría. Es uno de los que más me gustó. Desafortunadamente, para mí, con Judge Dredd, cambian de artista semana con semana. Sí. Entonces, tienes un número dibujado por alguien como Brian Bolland y después tienes otro número dibujado por alguien menor. Entonces, de número a número, de 8 páginas a 8 páginas, cambia tanto el arte que a mí sí me sacó de onda. Pero léelos todos. Si son ingleses, publicados por parte de 2000 AD, te va a encantar. Vamos a ver, dice que si Comicmanía MX es el correo, si es comicmaniamx@gmail.com, eso lo pone Cincy Buey. Ok. Es que Cincy Buey mandó la respuesta de una de las preguntas. Y David Vázquez le dice a Cincy Buey, hey, no seas buey. es para, lo tienes que mandar al correo. Y dije, ah, entonces le doy las gracias a David Vázquez por arreglar eso. Ya estamos a punto de terminar las preguntas de Twitter. Creo que lo vamos a lograr. Lorna, dame unos segunditos, por favor. Daniel dice... Porque las de Facebook se te llevan del chat, son como 200. Daniel dice... Bu, acabo de llegar de la escuela, pero ya los estoy escuchando. Creo hay que podcast. Eso fue hace 38 minutos, o sea, se perdió casi todo el programa. Daniel también dice saludos a Lorna, que por cierto, me siguen en Twitter, gracias. Y también dice Bernardo y Joey, porfas, hablando un poco de One Above All. Dios mío, estas preguntas largas. Están los sentinelas. Perdón, no son los... Ay, ¿cómo se llama? No son los sentinelas, son los celestiales. Están los celestiales, que son estas criaturas gigantescas, que son los dioses del universo Marvel. Aunque ya descubrimos que hay unos dioses aún mayores, que son los creadores, los builders, que aparecieron en los Avengers de Jonathan Hickman, perdón. Pero resulta que los celestiales fueron creados por, obviamente, Jack Kirby para su cómic de los Eternals, y eran esos como dioses gigantescos que nunca les vemos el rostro, nomás vemos sus armaduras. De colores bonitos. Exacto, son como 12, y estaba el más poderoso de todos ellos era originalmente Arisem the Judge. Él es el que llega con el resto de los del host de los celestiales y decide si una tierra es merecedora de continuar con vida o debe de perecer. Y Arisem the Judge tiene su dedo, y si lo hace hacia abajo, el pulgar, es que muere la tierra, y si lo hace hacia arriba, es que la tierra continúa viviendo. Y más adelante descubrimos que hay una persona o un celestial que está por encima de todos, y es obviamente The One Above All. No sabemos mucho de ellos, obviamente, porque son seres misteriosos que nomás llegan a juzgar a la tierra. Se preguntan por qué pueden juzgar a la tierra, porque ellos son los que crearon a la raza humana. Más o menos. La raza humana eran gorilas, ¿no? Y estaban ahí nomás cruzando por toda la tierra. Llegaron los celestiales, experimentaron con nosotros, crearon a los eternos, que eventualmente darán a luz o darán vida a Thanos. Bien hechos, celestiales. Crean a los eternos, crean a los Deviants y también crean a los mutantes. La posibilidad de que los seres humanos adquieran poderes más adelante es depositada en el ADN de los changos que eventualmente se volverían seres humanos por los celestiales. Ellos son los padres de los mutantes, son los padres de los celestiales y de los Deviants. Y obviamente, One Above All es el que da todas las instrucciones. Carlos Gershain dice, Shazam, para nosotros, un buen dibujo justifica una mala historia. No, porque ha hecho cosas muy bonitas Alex Ross, pero la historia es para darle dos bofetadas. No sé si leíste Uncle Sam. Son dos números de Vértigo, muy aburrida. Ajá. Pero un dibujo precioso. Como el típico de Ross. Sí, pero la historia no lo sustentaba. Brian Michael Bendis ha escrito historias muy malas de los Avengers, con arte precioso. Sí. Stuart Immonen, John Romita Jr. Sí, al final la historia es lo importante. Es lo que más cuenta. Puedes dejar pasar un mal dibujo. Odio el arte de Lenil Francis Yu. Lo aborrezco. Pero Superior me encantó. Super Crooks me fascinó. ¿No? Sí. El arte de Steve Ruth es la cosa más hermosa del mundo. Sin embargo, su World's Finest por Dave Gibbons es asqueroso. Entonces, sí, yo siempre le voy a una buena historia y no necesariamente al buen arte. No lo justifica de ninguna de las maneras. Artu 1512 dice: hola Joey, una corrección. La diabetes no se trata con dulces o coca. Al contrario, elevarías más la glucosa de la sangre. Entonces, ¿sabes qué? Ese es el problema de Grant Morrison, no mío. Porque eso fue lo que escribió Grant Morrison. Sí. En ni un momento. Pero tiene una baja de azúcar. Ajá. Tiene una baja de azúcar. Sí. Entonces, pero es que su mamá no le dice: ahí está tu insulina, mi hijo. No, le dice, ay, te dejé muchos dulces. Entonces la mamá quería asesinar a su hijo. Es lo que acabamos de descubrir. No. Tiene una baja de azúcar, tiene que estar consumiendo. Los diabetes. La gente empieza a cargar su montoncito de dulces. Pues nomás te voy a decir una cosa, mi querido Artu. Este hombre sabe de lo que está hablando. No puedo decir por qué, pero sabe de qué estoy hablando. De verdad. Bueno, ya. Dice esto. Hola, Joey. Una corrección. La diabetes no se trata con dulces o Coca-Cola. Al contrario, creo que te refieres a la hipoglucemia. Ah, sí, eso es diferente. Bueno, ¿saben qué? Les acabo de decir una historia donde yo no sé absolutamente nada excepto cómics. No sé de medicina. No sé de matemáticas. No sé de historia. No sé de geografía. Pero, Dios mío, pregúnteme todo lo que quieran acerca de cómics. Y creo que lo he resuelto ahorita sin Wikipedia. Sin Wikipedia. Me parece perfecto. Muchas gracias, Pablo, porque tú representas a los medios el día de hoy. Y, finalmente, Teodoro Guerrero, que también nos hace el favor de poner el hashtag de Lady Loki. Hazle caso a Joey. Comic Manía MX y tu radio online. Joey, ¿podrías decirme si es cierto que alguna vez Sue Storm castró a mis... ¿Cómo? A ver. Que si Sue Storm alguna vez castró a Mr. Fantástico. Dale, no. Dale. No lo hizo. No creo ni cuando se transformó en Malicia lo hizo. Lo que sí hace es se pelea con él. La que sí castró a alguien, qué feo suena decirlo esto, pero es Scarlet Witch, a mi héroe favorito, que es Wonder Man. Hay un número de West Coast Avengers donde la mujer, donde Scarlet Witch se vuelve mala y empieza a molestar a Wonder Man porque sabe que Wonder Man está enamorado de ella. Y Wonder Man le empieza a decir, tú lo puedes vencer, Wanda, tú lo puedes vencer, no te dejes caer. Y dice, ya, yo sé que tú quieres conmigo, Simon, que no sé qué, no sé qué. Entonces ella agarra y utilizando sus poderes para alterar la realidad, le encaja sus manos o sus dedos a su piel y lo empieza a rasguñar y le empieza a destrozar todo como que el cuerpo. Y la cosa es que llega hasta... ¿Ves cómo desaparece la mano de Wanda? Y ves un grito enorme de Wonder Man. Entonces algo le sucedió en una parte muy noble del hombre. Entonces me imagino que o fue castrado o algo así. Pero eso fue Scarlet Witch con Wonder Man. Que yo sepa, Sue Storm nunca le ha hecho nada de eso a Mr. Fantastic. Y damas y caballeros, son las 8:04. Lorna me va a correr de esta estación inmediatamente. Les dejamos la última canción, que es de Montse Gabriela, dirigida para su novio. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Lady Loki, por favor, nunca me rendiré. Ya lo escuchaste. Gracias a Pablo por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. No, un placer que estés con nosotros. Muchísimas gracias a la bellísima Lorna por estar con nosotros en el Soho Chat. Y va a agarrar todas las preguntas. Les va a poner para que yo las conteste en un Comic Manía Extra, que lo haré. Mi queridísimo Rodrigo MacLeod del Club MacLeod, ya sabes a quién me refiero, que me va a ayudar con este extenso programa de Comic Manía Extra. Muchísimas gracias a mi buen amigo o archienemigo, como lo queramos ver. Su nombre es Bernardo Soto. Esto ha sido Comic Manía. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.